FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Rama. Maravillosas noches, muchachos. A media luz, porque nosotros tenemos media luz. El grupo anterior estaba a oscuras, la gente de convocatoria que se despidió. Y yo estoy a media luz. Me gustaría estar más a oscuras, porque cuando estoy a oscuras, reflexiono, pienso, medito. Miro a veces las estrellas y digo, ¿quién vive ahí adentro? Y esas cosas nos pasan de querer imaginar por encima de este mundo, de que no estamos solos, que hay un montón de cosas que pasan más allá de nosotros. Y digo, la pucha, ¿para qué? Si con todo lo inexplicable de este mundo, si con todos estos lugares que no fuimos a recorrer, ¿para qué pensar en otros? Se te agranda a todo el mundo. Y bueno, eso es lo que pienso, medito, reflexiono. Muy buenas noches, República de Moreno. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, y siguiendo con este clima que hemos hoy generado en este lugar, porque muchas veces cuando la radio, desde el que escucha, uno se imagina, se hace también como una imagen de las personas que están hablando en la radio, se la imagina físicamente de acuerdo a la voz, y así como el oyente, el fiel oyente de la Copa Derramada, cada jueves de 21 a 24 se imagina cómo estaremos vestidos, dónde nos sentaremos. O en realidad le importa un carajo de nuestra vida, Johnny, y lo único que pretende es pasar 3 horas hermosas. De imaginar me parece sí, que me estabas imaginando... Sí, pero me pareció que iba con la idea tuya, lo de la imaginación. Pero pensé que estaba yendo para otro lado, sí. Como que nosotros hoy nos tenemos que imaginar también, porque como estamos a oscuras... No nos vemos, claro. Y veo que no viste... ¿Sí? Que estaba llenando el vaso y que me metiste hasta fondo. Se te rebasó. O sea, no voy a tener sed por el resto del programa. Sí, igualmente... Te voy a pedir que me sirvas más. Sí, igual no me gusta porque, ves, ahí estás generando en el oyente esa la imaginación por lo cual antes yo decía, ¿no? Ellos deben pensar, por ejemplo, que Johnny es un tipo alto, desgarbado, casi siempre alcoholizado. Puntiagudo. Despeinado. Puntiagudo me gusta. Despeinado. Es una buena descripción. Despeinado. Deshilachado. Pero no. Es mucho peor que eso todavía. Y esto no es una defensa a Johnny. Sino que Johnny cuando viene se acá... Se nota que no es una defensa. Se nota a la legua que no es una defensa. Bueno, te dije, le avisé. Que avise no... Muchachos, programa 81, anteúltimo de la Copa Derramada de este año, y vamos a descansar en enero, ya lo dijimos. Vamos a trabajar, ¿no? No, vamos a descansar, merecido descanso. Sí, yo me voy a trabajar a la costa. Sí, yo voy a trabajar... Me dieron un puesto de pirulines. ¡Qué bien! Ojo que para mí el barquillo para mí va mejor que el pirulín, ¿eh? El barquillo tiene como algo hasta artístico. Es una estafa el barquillo. No. El barquillo es el McDonald's de la costa. Los pibes no se pueden... No, el Pampernick de la costa. Los pibes no se resisten al barquillo. Porque es raro. Primero porque es algo viejo, es un juego viejo. Por ejemplo, si viniera un tipo a la playa, ¿no? Y hiciera un campeonato de Tinenti, los pibes se mueren. ¿El barquillo venía con dulce de leche, con algo? Arena. Tenía arena hasta el culo, porque el barquillo... No, te digo porque a mí siempre me tocó cero. Sí. Sí, ah, cero, claro, nunca cero. Ganaste. Nunca gané un barquillo. No, esa rueda. No esa lo pude rueda. Probar el barquillo sí, todavía. Sí, sí. Yo lo probé una vez porque uno de esos que conoces en la playa, viste, por unos días, estaba con él y él ganó el barquillo, ganó tres barquillos ganó. Después de que habían jugado como 15 veces, el padre se gastó. Viste que no sos de llevar mucha plata a la playa, ¿viste? Pero sí. Por ahí que yo, ponele hoy, por ahí 100 pesos llevás, pero decís, por la duda, tampoco te das. Y se termina gastando los 100 pesos. En churro, para mí el churro se come en la playa. Yo no como churro en otro lugar del mundo, ni de la ciudad, ni donde sea que no sea playa. Bien. Y son grasosos, duros, sí. Sin gusto. Sí. Pero no sé por qué. El agua te vuelve pelotudo. Te vuelve que cualquier cosa es rica, el choclo es rico, por ejemplo, en la playa. Yo en mi vida me comería un choclo, qué sé yo, acá en la esquina de la plaza, ponele. Es que el agua, el viento, sí. La sal, es la arena. Eso es mentira. Te abre mucho el apetito, igual que la pileta. Para mí no, para mí, ¿sabes qué te abre el apetito? La relajación. Y el agua tiene bien. Relajacionamiento. Está bien, pero no cuando llueve. No, esa te pone duro. Cuando llueve duro, uno no come mucho. No. Como ayer que hubo una tormenta importante, sí. Fuertes yo vientos casi no comí a la noche. Azotaron a nuestra zona. Queremos mandar solidaridad a aquellos que hayan sufrido algún desperfecto en la casa. Sí, como volarse el techo, ponele. Como volarse el techo. Cosas menores. Pero por ahí te pasan cosas menores que no sí. Salen en los noticieros y nadie te ayuda, claro. Que es, se te rompió algo, sí, el sí. Viento le pegó a una ballena que tenés en la puerta, sí, por ejemplo, no te lo creen. Y te rompe el vidrio, un vidrio. Claro. Pero no te lo creen. O te volteó el único árbol que te daba sombra claro. en tu casa. Claro. Pero eso a lo mejor es tan importante para uno y no para los demás. Claro. Porque, por ejemplo, en vez de que se te caiga el árbol y te rompa la casa... Hubiera estado bueno que se caiga el árbol, te rompa la casa, se derrumbe la casa y quede uno de los bebés bajo tierra. Y durante atrapado, 4 horas, atrapado. Los medios, que sea chileno. Abajo de un calefón. Ahí está, y se escucha... ¿Y que eso es... Que no sabe si es el baño, porque no. Viste, el bombero para eso no tiene tan buen oído. El tipo tacto tiene. Pero sí. No tiene buen oído, porque tiene casco, tiene toda esa cosa para no quemarse. No, ya te rompe 20 azulejos por la duda, porque sí, te dice, por sí, ahí es un sí, caño sí, pinchado. Sí, sí, no, te hace un corredor por la cocina. Sí, y te rompe todo el baño. ¿Podés no romper esto que son sí. Los que me regaló los azulejos de la nona, que me los sí, regaló? Sí, no, claro. No se consiguen más. No hay más. Y, pero acá tengo que acá, romper. Acá, y escucha... Pero vos decís que acá en el techo hay un, sí, hay un le caño. Pega un mazazo. Sí. Aparte salta y le pega un mazazo. Sí, sí. Bueno, entonces me parece que tiene mucho que ver eso que decís vos. Cuán importante es algo que le pasa a uno, a la gente, y cuán importante es que eso que le pasa a esa gente, hay alguien que dice, eso lo van a ver millones de personas. Andá a hacerlo. ¿Quién piensa eso? Dice, no, andá. Por ejemplo, vos cuando hablábamos de Candela, había 2 o 3 casos más de chicos. Y sin embargo, lo que pegó fue Candela. Sí. Y el tipo supo que iba a pegar Candela, y fue Candela, y Candela, y Candela. Y en el medio aparecieron 2 o 3, y nadie dijo, qué bien que aparecieron, querían que aparezca Candela. ¿Quién fue el tipo, el asesino? No. El que agarra y de 4 casos, supongamos, parecidos... Y pero ahí va uno, y el resto va... Y esto debería estar regulado por la ley de medios, por lo menos para mi opinión. Porque humilde va opinión, decía uno, humilde. Va uno, que llega sí. Primicia. Sí. Y después van 10 atrás... que también dicen que es primicia, porque sí. Todos dicen que es primicia. No sé qué significa la palabra primicia acá en Argentina. Primero bueno, de pri, pero primicia de todos milicia. Te dicen que es una primicia, fue primicia de sí, tal, fue bueno, primicia. Para todos es primicia. Y digo, cuando surge una noticia así, en vez de tener a 200 micrófonos en el mismo lugar, el primero que llega ya tendría que tener derecho. Si queremos, ponemos un segundo para que haya una segunda opinión y el resto de los medios tienen que ir o informar sobre otras cosas. Como que ganó. Entonces, hay tantos canales de noticias que podemos clasificar, hacer subgénero de noticias. Por ejemplo, Crónica ya sabemos que tiene policiales. Todo sí. Lo que pase policial se lo damos a Crónica. Y gana. Crónica es genial. C5N que te trabaje, no el sé. El tiempo. Pronóstico del el tiempo. Tiempo. Ahí está, sí. El tiempo. 26TV sí. Que te labure, no Me sé. Me gusta más espectáculos. Si te lo tiene veo buen más, espectáculo. Si lo veo, más, lo veo más popular. Y TN. Sí. que te política, acá. Política, política, ellos son bastante imparciales. Sí, pero te dice. Son bastante imparciales. Sí, en realidad, o sea, va a ser una mirada como bastante objetiva de la realidad. Claro. Te van a pintar la realidad, no, no van a estar ni para un lado ni para el después, otro. Después Canal 23, el del gobierno, y que te hable del dólar o de economía, que te hable. Para mí me gustaría. Entonces, cada uno tenga. Sí. Si vos querés saber todo lo que pasó, vas cambiando. No, por ejemplo, hubo un asesinato importante, sabés que vas a Crónica. Listo, pero si no lo querés ver, tenés un canal de opción para verlo. Vas a ver otra cosa. Cada vez que pasa algo importante, van todos los medios al mismo lugar. Es y cadena nacional. La cabeza. Es cadena nacionales. Y aparte de ser cadena nacional, si tuvieras, por ejemplo, como si fuera un programador de televisión, de canal, que tengo los 20 televisores viendo todo, ¿no? Sí. ¿Qué haría? Haría como la del que hay que pegarle y sacarle la cola al chancho. Agarro un palo, me tapo los ojos y toco algo, cualquiera de los 20 televisores, cualquiera. Y eso mismo, lo que tardo en sacar el palo, ya va a estar en otro canal. Esto de la repetición. Me estás mareando, no sé para dónde fue. Lo que te quiero decir... ¿Qué me querés decir? ¿Estás de acuerdo con que se repita una misma noticia en todos los canales? No, por eso te digo, pero es inevitable que todas las noticias pasen por todos los canales. Cada uno debería, enfocarla de diferente forma. Vos decís que cada uno tiene que tener 30 segundos para o un minuto y medio. Claro. De 9 a 10 podés hablar de economía. Mientras el otro habla de política, mientras el otro habla de espectáculo. Como el vóley. Entonces, vas pasando posta. Si vos haces zapping, ves política, política, política, política. Por ahí, si querés. O con el palo. Sí, o por con ahí. El palo. Pero lo que te quiero decir es que es inevitable eso. Ahora, lo que sí me gustaría... ¿Por qué lo del palo? No existe un control remoto. Una moraleja. No, pero también podría haber cerrado los ojos. Pero igual, una gran idea que estamos dando a la ley de medios, que estamos colaborando con la ley de medios, porque la verdad que... Deja mucho que desear. Así, como está. Ahora, así en crudo, deja mucho que desear. No, y tiene cosas... Tiene sus cosas buenas, sabemos. Diría que tiene, por ejemplo, entre un 60 y un 50 y un 40... ¿De qué? No me dan los números para tanto. Ay, le damos las buenas noches a nuestro gran amigo y operador estrella de este programa, su segundo sábado de jueves, hoy es jueves, su segundo jueves de recuperación, el señor Mariano Thompson, operando la nave de la Copa Derramada. Ha llegado otro señor con una chomba blanca, a rayas, a doble o a triple raya. Quizás una remera muy tenística, no tanto como la mía, que hay que tener huevo para usar esta remera. La suya, la verdad que es una remera de tenista, pero tenista posmoderno. Sí, hay que tener huevo. Una tenista después de Andrea Gassi. Scott B. Gay. Chomba violeta. Con tenista Scott de Andrea Gassi. Mirá, Thompson también. Thompson, el mirá. El trolo de Thompson él, también tiene él porque Scott hoy en se B. puso camisa. Trolos. Él porque hoy se puso camisa. Ahora todos vienen de remera. El jueves pasado nosotros vinimos todos de camisa. Tuvimos una reunión de producción. Se agarra la mandíbula. Se ponen de acuerdo. No lo hagan reír que se raja, por favor. Llegó tan orgulloso hoy a casa con su camisa. De camisa, digo, ¿viste? Y yo quise, me puse esta chomba que hay que tener. Me hacen a propósito. Ahora lo único que falta es que venga Raval desnudo. No, dijo que venía en camisa verde. Yo sabía que con el único que podía llegar a coincidir 100%, Javier, era con Arrabal. Perdón. Porque es un tipo de camisa y remera abajo. Claro, yo estoy en un término medio, así. Remera. Yo las remeras esas tipo chomba, que son tipo piqué, sí. No hay una que no se te haga los cuellos como un smoking. Así. Sí, se te abren. Los cuellos de estilo solapa de los 70. Te digo una cosa, hasta buenas remeras, por ejemplo, una remera buena de marca, que tiene ese cuello... También se hace lo mismo. Sí, esta porquería que tengo puesta, sí, también. Por eso existía la ballenita antes, señor. Pero en esta porquería no se le puede poner ballenita. Porque no lo hacen más, porque Javier, no quieren que le pongamos. ¿Qué aporte le haría la ley de medios para el 2012, digamos? No lo hagamos para allá, para este para año. Para enero. ¿A qué parte no de la lo hagamos ley para de este año? Que hagan práctica la parte de la democratización. De las voces. Y claro, porque hay una parte que pero está si muy, nosotros muy estamos bien hablando en el discurso, pero en la realidad está muy raro. O sea, que no critiquen la ley de medios. O sea que no coincide la ley con lo que se practica, por ejemplo. ¿Me y está hay diciendo algunas usted? Cosas que en el discurso de lo que va a ser la ley de medios están planteadas de una manera. Y en la práctica puede pasar absolutamente lo contrario. Es tan ambigua en ciertos puntos. Y el hecho de las licencias. Ponerle. Bueno, pero esos son los taxis, eso es otra cosa. Sí, para o el tiempo que también se toman las no maestras. Estamos con Macri porque a mí, sí, también las maestras. Es muy raro eso. Sí. Es, igual es para sentarse a agarrar la ley punto por punto. Ahora le pregunto si usted tiene que hacer. Ir al baño y cagar. Le pregunto si usted tiene que hacer así una memoria rápida. Rápida. ¿Qué ley se cumple en la Argentina? Rápida. ¿Rápida? No, ya perdió. Y le critica a la ley de medios las cosas. Está exigiendo una ley rápida que no puede decir. Le están pidiendo. Para mí es perfecta esa ley. Le están pidiendo a un negro de rastas que se fije a ver qué ley se aplica primero en la Argentina. Te cuento, hace unos días atrás. 24 horas. Dos veces la policía para pedirme un documento y no sé qué más. Y está bien, fueron pocas. Un tipo que es. Fueron pocas. Un tipo que sale a la calle y ya lo miran de costado. Dejate joder. Escúchame, ¿a dónde estamos? Para mí, la primera que lo paró está mal, pero la segunda está bien porque le avisó el otro. Dijo, no, paralo a este, claro, porque yo no le encontré. Yo no le encontré de la esquina acá, algo tiene que ver. No me quede muy tranquilo. Aparte, el primero seguro que te pide para los datos y no le anda el sistema, no te puede cargar nada. Igual te querés decir una cosa también. Mira, igual. Tienen un jueguito ahí cargado, tienen un gusanito, una girada de esa, claro. Mario Bros. ¿Hicieron control de alcoholemia? Sí, se llevaron unos chascos bárbaros porque primero no manejo y segundo no bebo, así que. Pregunto, ¿qué sospechaban, por ejemplo? A la gente, y a ustedes también, ¿el control de alcoholemia salta si yo me tomé un Valium? Sí. ¿Cómo salta? Porque lo que te miden es la alcoholemia, no el Valium. Pero entonces no salta. Sí, salta porque te quedas. La alcoholemia sí, el Valium no. Para mí el Valium no salta. No, lo que te miden es el Valium no. Salta porque salta de un lado al otro de la autopista porque se duerme. Entonces los tipos dicen. No se arrastra en todo caso. Claro, se arrastra. Aparte, entonces, no es que saltas si con el auto. Si yo clavo 5 Valium y me hago el control de alcoholemia, ¿qué pasa? Y lo más probable es que te metas la pipeta en el ojo. En vez de ponértela en la boca, te va a encajar la pipeta en el ojo. No va a poder soplar, va a estar totalmente dopado y lo van a llevar preso por no querer soplar y le van a poner una causa por alcoholemia por haberse negado a soplar. Bueno, a ver. Y no por los 5 Valium que se clavó. A la gente que se dedica al control de alcoholemia, a ver si meten un control de valiumemia. Valiumemia. Un valiumemia. Pero déjalo. Valiumemia. No. Si se meten con lo mío. Si se meten con lo mío, yo me meto con lo de ustedes. Ahí está. Porque casi siempre que saca las leyes sobre el alcohol pedazo es un tipo adicto al pastillo. Mirá, a mí me tiran leyes contra el alcohol. Sí. No puedo fumar más en ningún lugar. Sí. O sea, ¿qué quieren? ¿Que me vaya del mundo? Te sacaron la sal. ¿Del mundo? Te sacan la sal. Mentira. A ver, mentira. Pará, mentira. Yo peso menos de 70 kilos. No hubo un restaurante donde no encontré la sal. Tengo 16 de presión clavada en invierno y en verano. Muy junta. Loco. No, 16, está bien. Está bien. Loco, habilítenme el salero. Nadie me pide el certificado a ver pero cuánto aparte, tengo de presión. Aparte, a ver yo si digo soy una cosa. Nos peleamos, por ejemplo, cuando te exigen usar el cinturón porque dicen que es anticonstitucional exigirme a que yo me ponga el cinturón. ¿Por qué me tenés que sacar las cosas que a mí me gustan, que por ahí hacen mal? Pero yo también tengo el derecho a elegirlas. O sea, ¿me venís a sancionar cuando me encontrás con un porro? ¿Me venís a sancionar cuando me encontrás con alguna droga? ¿Qué me vas a venir a sancionar también un día porque me vas a encontrar con un sobrecito de sal en el acá en la camisa amarilla que tengo? También, yo tengo también sobrecito de sal. A vos te van a sancionar porque fumás en un local de una boite, te van no, a sancionar. En una pinturería suelo fumar yo. O en la estación de servicio, te vi la otra vez, tamales. Es una combinación es terrible. Es el único eso, lugar donde pude. La pinturería y las estaciones de servicio, loco. Bueno, el único lugar donde te dejan fumar ahora son las estaciones de servicio. Y en las pinturerías. Sí. Yo la otra vez ahí. No, acá en la estación de servicio, no. Ahí no, no me dejaron. No ahí me deja. Miró la chica de la caja y me hizo... No, no te dejan. Y aparte es una irresponsabilidad fumar en una estación no, de servicio. No te dejan si fumar, perdón. No te dejan. Local, no está te lleno deja. De caramelo, chocolate, viene un diabético y revienta. No, ahí no, no, porque no te dejan fumar adentro. Afuera podés fumar. ¿A dónde ¿Dónde están fumar? Los surtidores? Al lado del surtidor podés fumar. Mentira. Podés eso. Fumar. Es mentira, yo fumo eso. Siempre. Bueno, pero es una transgresión. Mira, es una transgresión. A donde vos estacionás la camioneta, abajo del lugarcito que vos ocupás, está la boca del tanque. Sí. Nosotros nos bajamos de la camioneta, prendemos un pucho. Y adentro del localcito, que no está lleno de chocolate y de caramelos, no se puede fumar. Te dejan fumar afuera. Pero al lado no se de la puede fumar adentro porque no se puede fumar adentro en ningún espacio público. Y bueno, está bien. Y allá afuera es más peligroso que fumar. Pero no es un problema de los de afuera. Ya se piensa que el vidrio no le va a hacer nada a la boluda. Ella dice, total, ¿qué me importa? Lo sumo, me cortaré, pero no, piensa. Pero placa, le huele un tanque de la eso. La placa que está atendiendo ahí no tiene nada que ver. ¿No sabe que venden nafta afuera? Sí, pero no tiene nada que ver con el que toma las decisiones. Tampoco bueno, le importa, chicos. Pasemos a la ley de medios. 15... La ley de medios. Silencio. ¿Qué pasó? 1561-540359. Hoy tengo ganas de que manden un mensaje diciendo dale. El dale es la palabra clave... Feliz día de tu muerte, Luca Prodan. Hoy se cumplen 24 años de su muerte. No sé qué se dice en estos casos, lo siento mucho. ¿A quién le voy a decir? Salud. Y pésame. Pero me gustaba Sumo, ¿no? Una... Para Luca, un Luca salud. Vive, se dice. Ah, Luca vive. En los casos de muerte, en lo que es actor o cantante, sí. Dice, o político también. ¿Viste el político de Sorcora que se estaba haciendo una... Sí. 21 a 26, ya estamos a 22 de diciembre. Qué gil. A 22 de diciembre, la Copa Derramada en su programa número 81, el anteúltimo del año. Hoy vamos a estar hablando de las tareas más difíciles para el sexo opuesto en el hogar. Tareas domésticas más complicadas para el sexo opuesto. O sea, el sexo opuesto, vos, ¿quién es el vos sexo hacer opuesto? Tareas de mujer o sí. Una mujer hacer una tarea de hombre. Vamos a estar pensando, ¿qué piensan las mujeres de nosotros? ¿Cuál es la tarea doméstica más difícil? Para que no lo entendió. Vos, haciendo cosas de mujer, y la mujer haciendo cosas de hombre. En la casa, pero ¿cuáles son las cosas de mujer y cuáles son las planchar. Cosas de... Y yo me plancho las camisas desde que vivo solo, bueno, solo desde de los 18 años. Tampoco, o sea, somos abiertos. Somos democráticos, sí. Maricón. Somos democráticos. Y a ver, vos te depilás. Tengo libreto. Vos te depilás. ¿Qué? Vos te depilás. Pero, está bien, pero no plancho. Pero no en la casa. No, me voy a una peluquería, me voy a un lugar específico. Tenés razón, sí. Claro. Pero, no, el cavado solo no te lo vas a hacer nunca. Nunca, no. Aparte no me lo veo, parezco una moto. Vamos a estar hablando de eso. Y vamos a estar hablando en sección también de las mascotas. Ahora, yo te puedo hacer, o sea, tenés que comer en el momento que está vendiendo el programa. O sea, si no podías esperar. No aguantaba más. ¿Yo les puedo pedir algo? Hoy estuve escuchando un disco que me parece que está acá en la radio. ¿Puedo pedir una canción? Me parece que no trajimos tocadisco igual. ¿No trajeron? Bueno, entonces no. No, pero dígalo. Una canción de una banda que se llama Sambó. ¿Sambó? ¿Son brasileros? No quiero saber nada de brasileros hasta el año que viene. ¿Qué, perdieron otro partido? No, no me da bronca Brasil, porque tiene unas playas tan lindas. Juegan de bien al fútbol. Larga. La mayor concentración de espacio verde también en el planeta. Sí, bueno, por ahí escuchamos a Tambo Tambo. Mascotas, vamos a estar con las secciones de siempre. El hombre solo, va a estar Dios. Y vamos a estar haciendo el balance de lo que pasará el año que viene. ¿Esto no fue el programa pasado? Pero hay que seguir, porque no lo hablamos el año pasado, el programa pasado nos olvidamos. Vamos, mándeme música, tanda, todo eso quería hacer para cerrar todo este bloque. Y acá cerca hay un tipo que hace balanceo. Balanza, balanza, balanza hoy, en voy, en voy. Voy a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones. Voy a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Allí no quiero calor. A la luna yo me voy. A la luna yo me voy. Thank you.

La Copa Derramada, entrando en su segundo bloque del día de hoy, en el programa número 81. No me disgusta decirlo muchas veces, programa 81. ¿Qué número 81 de habías na- ¿Vos qué edad tenías? No me abran tema porque vamos a entrar con... No. Pero era bueno. Era chiquitito. ¿Qué edad tenías, 81? No sé, era chiquitito. ¿Cuánto? No me acuerdo. ¿Y cuándo, de qué año naciste? En el 76. Bueno, 5 años, tan difícil. Ay, no sé, porque si era cinco antes años de noviembre. ¿Estabas en preescolar cuatro o estabas en sala celeste? No, tenía 4. ¿4? Claro. Estabas en sala celeste. ¿En sala celeste? Escuchame, sí. ¿Vos fuiste al banco genético? Ahí no habrán tema. ¿A qué? No habrán tema. No, digo, de sospechar, porque hay que sospechar. No, o sea, yo fui a laburar al banco genético, no fui. Ah, no, pero no, ¿nunca sospechaste de tus padres? Sí, yo sospecho, todavía sospecho que mi viejo a la noche se levanta y se morfa el dulce de leche él solo. Ah, yo pensé que iba a decir a mi vieja. Tengo dos amigos. Sí, obvio, tiene dos hijos. ¿Qué anda con mi vieja, tu viejo? No. Dos amigos, dos conocidos que sospechan de que no, una cosa, que nacieron en esa época y que no saben si son hijos de o no son hijos de, si son apropiados o no apropiados, y no se los puede convencer. Es muy difícil convencerlos para que vayan a sacarse la duda, por lo menos. Es como el HIV. Para mí es como el HIV. Por ahí es por susto, pero ellos mismos te plantean no estar convencidos, que quieren hacer, pero no dan el pasito final. Es como el HIV, Johnny. Viste que el que se va a hacer el análisis, lo que le cuesta abrir ese sobre para ver. Bueno, a ellos les pasa exactamente eso. En realidad quisieran. Pero no te lo tienen que dar el resultado del HIV si es positivo. Según la ley se lo tienen que entregar al médico y porque el médico no tiene te ni lo idea. Tiene que dar. Pero por favor. Te tira con comparaciones. Pero porque... No, te tira una buena comparación, como la del palo en el televisor. El HIV uno no quiere saber. Y si está. Y bueno, pero vos ya sabés que si te lo dan es porque no pasa nada. Pero si ejemplo, no te lo dan y te dicen tenés que ir al médico porque se lo dimos al médico. Se va a tener que quedar internado, te dice. Ponele, agárrate y vas a hacer el análisis. Para vos, si vos tenés algo oculto en tu vida, vos te quedarías con esa mentira piadosa o mentira no lo piadosa. Sé o no lo sé. Durante años, tenés la duda. Tengo la duda, pero no tengo la confirmación. ¿Buscás saberlo o te quedás con esa duda por el resto de tu vida? Y a la noche... A la noche no, lloro. No, todo el día. Bueno, pero te voy diciendo diferentes momentos. A la noche lloro. Arrancó tarde. Lloro y no sé por qué lloro. Porque niego eso. Entonces no sé por qué lloro, pero lloro, estoy angustiado. Lloro. ¿Y te mostrás llorando o te escondes? No, me escondo en la almohada. Espero que se duerman todos y hago... No hago como... No, hago... Un sollozo. Sí, pero... Agua. Muy llorón. Se va a ahogar, negro. Te va a ahogar con la almohada. Mojo el cachete en la almohada. Y después, durante el día, ¿no me olvido. ¿No será el calor? ¿Eh? ¿No será el calor? Sí, bueno, también. Pero lloro también. Ah. Durante bueno, el día me olvido. Entonces, si buscaría de noche. No, de noche lloro. De noche lloro. Un día nublado, por ejemplo, que está oscuro. De día, pero está oscuro. Ahí lo busco. Sí, son momentos, ¿vos? Me perdí con la pregunta, no me acuerdo qué era. Si no, si uno prefiere vivir en una mentira o busca toda la forma de vivir la verdad. No vayamos a un tema tan terrible. Para mí le cambió, no era así. Se le hiciste más difícil. No, era así. No vayamos tal vez a un tema tan terrible como es un hijo apropiado, pero podemos ir a la adopción. Vos buscás saber una adopción siendo normal. ¿Siendo adoptado? Sí, sí. Y si vos sos pelirrojo. Y si vos no sabés que sos adoptado, vos buscás saber si sos adoptado o te mantenés ahí, que te lo digan algún día ellos. Yo la sospecho. Ah, te das cuenta. Pero que me la digan, no les pregunto. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. O sea, esto desde cómo pienso yo, ¿no? Claro lo que dije. El tipo que tiene una duda, sí, y que está bien firme esa duda, y no hace nada para resolverla, es un cobarde. Yo soy cobarde. Es un cobarde, usted es un cobarde. Perdón, ¿y si lo hago para proteger a terceros? Por ejemplo, no deja de ser un cobarde. No, síganme con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque usted puede llegar a la verdad y conocer esa verdad sin tener ningún problema con los terceros, sin lastimar a ningún tercero. No, involucro a terceros. Le doy un ejemplo, porque no me gusta hablar por hablar. Si yo dudo de mis padres, pienso que no son mis padres, pero ellos nunca me lo dicen. Sí. Y al mismo tiempo me hacen sentir que realmente soy su hijo. El buscar mi verdad, voy a dañar a esas dos personas que se han comportado como verdaderos padres y me han hecho sentir un excelente hijo. Entonces, daño a terceros. Pero bueno, por no mi verdad. No. No vas a dejar de ser hijo de ellos, hijo del corazón. La única que... diferencia va a ser que usted va a conocer una realidad que es la que está buscando. Si ese amor es realmente cierto y es puro y es tal cual usted lo describe recién, ¿y no cambia absolutamente nada? ¿Y por qué tengo que ir a buscar una confirmación de ese amor? No, a confirmar no es que es un amor puro y verdadero. No, si no lo es tengo. Buscar la confirmación. Lo que usted está buscando es saber si es hijo de ellos o no. A ver, te la tiro por ahí, por otro lado. Te la tiro por otro lado. ¿Y si a usted no le importa? ¿Vos sabés que atrás de la heladera hay una rata? ¿Eh? ¿Sabés que atrás de la heladera hay una rata? Sí. ¿Movés la heladera para que salga la rata o esperás que la rata se te aparezca? En este caso, si, en este caso mover la heladera sería ir a buscar a los padres verdaderos. Exactamente. Y las ratas son los padres de mentira. No. Tenés razón, porque tenés que ser una rata para adoptar. No, es un animal. Usted es la rata. No, tampoco. Es un animal. No, la rata es un animal noble también. No, es un animal asqueroso. Es un animal noble. El animal asqueroso es el hámster. Hay lugares es una rata burguesa. Es una rata burguesa el hámster. Espera que le den la comida, que le saquen la mierda. Soltalo en un palier y dura una hora vivo. ¿En un? En un palier. Se muere de angustia. O en un pasillo. ¿Por qué? Se muere de angustia, no sabe qué hacer. Es un nene de country. Es una no rata sabe de vivir country. Afuera. Es una rata de country. El hámster es una rata de country. Exactamente. Y no sabe vivir el afuera. Sí, perdóname. Está acostumbrado a que todo se lo den. Que le den una ruedita que lo lleva hacia un lugar que no va a ningún lado. Que le armen como que tiene un granero. ¿Entendés? El hámster fue el creador de la bicicleta fija. Para esa gente que hace gimnasia en su casa. Que no está bien hacer gimnasia en su casa. No, eso igual lo hacen los maridos que no quieren que las mujeres salgan a la calle. Por ejemplo, ella agarra y le dice, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer algo de gimnasia. Y el hijo de puta va y le compra una fija para que no salga de la casa. Ahí tenés para hacer gimnasia, le dice. Y ella le dice, no, pero aparte de hacer gimnasia, quiero salir un poco a tomar un poco de aire puro. Y va y le compra 5 o 3 sifones Drago. O ponerle un aire acondicionado, le compra. Ahí tenés aire puro, negro, y ahí tenés, quedate en casa. Y este y aire acondicionado dice, no, viene con purificador. Totalmente. Me gustaría comer comida de otro lugar. Tomá, sí, le da el delivery. Claro, le da un folleto. O por ahí agarra y dice, no, pero quiero ver verde, quiero ver lugares que no sean la ciudad. Y va y le pone el empapelado. ¿Eh? Le pone el Discovery. Increíble Cook. Bueno. O le pone todo un cuadro así con... croqueta de hamburguesa. Le dice, ahí tenés, verde, negro, ahí tenés. Esta la gorda sección se queda iba a ser la de las mascotas y lo del único que hablamos es de hámster, quizá vayamos, como animal, pero. Sección, no, vamos rutina. A un poquito de música. ¿Otra vez? Sí, un poco. ¿Cómo con otra calor? Vez? Sí, no. Si hace un ratito pasamos música. Y pero hace un rato. Somos muy musicales. Poquito de música y enseguida vamos a estar analizando las mascotas de hoy y cómo se comporta el humano con estos bichos tan adorables. ¿Y cómo eran las mascotas de antes? ¿Eran mejores, era mejor, peores? Era un falcón. Un falcón. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, de picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. de la guerra. ¿Tú quieres guerra? Y si olí tu son. Las hormigas pueden contra cualquier gigante. Entran por la trompa de cualquier elefante. Los derrumban sin que la sangre les salpique. Ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde. La quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Molete la guerra? ¿Tú quieres guerra? Estamos esperando todavía para las secciones que después de las 10 van a empezar a aparecer, por ejemplo, en las noticias. El hombre solo va a venir. El Dios solo está en viaje. A hablar con nosotros. El hombre solo está en viaje. Van a venir los 59 segundos, anteúltimos 59, el último 59 segundos común. El que viene es especial, porque va a ser el último. Y un poco para hablar, la producción nos preparó del tema de las mascotas en las fiestas, ¿no? ¿Qué mascotas? Las mascotas, los perros. Las mascotas, diferentes mascotas. Y cómo van apareciendo diferentes técnicas y diferentes accesorios, tal vez, para mascotas, ¿no? Desde la ropa para perros o gatos. Tienen casi las mismas cosas que tenemos los humanos. Eso es. ¿Lo puedo decir boludez ya a esta hora? Sí, cómo no. Bueno, si total, después va usted a las reuniones. Tenés razón. Sí, esa es una boludez. Hay que ver del si mismo tenor que me perdí. Me acabo de perder. Del mismo tenor que... Del mismo tenor ¿a dónde iba con esto? Bueno. Bueno, no sé, me perdí. Bueno. Pará, decile de vuelta cómo había terminado. Pero tiene que ver con lo de la ropa. Ah, ahí está, me acordé. Ahí está. Uy, me está llegando tarde algo. Escuchame, decile de vuelta la pregunta. Pará que te hace el final él. Ah. De cómo dijo y a ver si vos enganchás. Si las mascotas de antes eran mejores mascotas, como más nobles... No, me estás cambiando todo. Vos terminaste diciendo que los accesorios para las mascotas, la ropa... Y yo te voy a decir que eso es una boludez del mismo tenor. Ah, bueno, o sea, él no se acuerda y exige que el otro se acuerde. Y claro, para poder hilar de nuevo. Y se enoja. Es una boludez del mismo tenor que los tipos que te dicen... No, yo soy un vegetariano hiperpurista, entonces por favor a la oveja no me le saquen la lana porque es su abrigo. ¿Cuándo dicen eso? Y hay gente para todo. El tipo que le pone un poncho al perro para poder sacarlo a la calle. Flaco, no lo saqué. No, si zapato le ponen. Se muere de frío. Igual que el siberiano. Tener un siberian hawking. Sí, en corriente. En Buenos Aires, que hace 35 grados en verano. Bueno. Está indignado con lo de los tener perros. Un Papá Noel en Buenos Aires, tampoco vestido de Papá Noel. Claro, o sea, se te caen desmayado todo en los shopping. Sí. ¿Sabes qué? Y es peor la imagen del Papá Noel volcado, todo babeado, porque por ahí le agarró una CV. Porque piensan que es el tío. Es un tipo de presión. Mi hija piensan que es el tío, dice. Me planteó que pobre la señora de Papá Noel que le tenía que lavar la ropa interior. Oh, el olor a bola, al gordo. Pero saquemos a Papá Noel. Sí, saquemos el Papá Noel. Las comidas tradicionales de la fiesta son comidas de otra temperatura. No son tradicionales. No son nuevas. Son tradicionales, pero de otro lado. Son tradicionales de la Navidad, pero son compradas de afuera. Sí, o sea, no tenemos. De la Navidad con 5 grados bajo cero. La Navidad el 25 de julio. Igual te voy a decir una cosa y te voy a dar un ejemplo, ya que venimos con ejemplos. Y comemos a morir, y chupamos a morir, y todo julio la tenemos bien. Y podés usar el aguinaldo tranquilo para las vacaciones en vez de... Claro. ¿Te puedo decir una cosa? Estoy cansado de personas como ustedes, como vos y como él. ¿Vos? Estoy cansado. ¿Vos? Por ahí pensaban que iba a decir algo a favor, pero no. ¿Vos? Me calenté y voy a terminar el año con la verdad. ¿Vos? Estoy cansado de personas como ustedes. ¿Por qué? Personas que ahora, en este momento, están hablando pestes de Papá Noel... Diciendo que Papá Noel es un tipo creado por el capitalismo y que Papá Noel es santa y que Coca-Cola. Y que son. Ahí voy. Sí. No nos quejemos, no le mordamos la mano al amo. A quien nos da de comer. ¿Hay auspicio de Coca? No. Pero lo que le quiero decir es esto: que es muy probable que en este momento yo revise sus bolsos y tengan dentro de sus pertenencias alguna gaseosa cola de la famosa famada Sprite. No, cola. Yo no tomo ninguna que no sea coca. Ahí estamos. Entonces, vivemos a Papá Noel, agradezcámosles a Papá Noel por esa Coca-Cola fría que cada viernes o cada sábado o cada domingo a la mañana, en forma de antibiótico y de resaca, vos y vos... Me está gritando toman. Mucho. Primero, Papá Noel nunca me trajo una coca. Tuve que esperar hasta los 35 años para que se haga la coca de 3 litros. ¿Pero qué? ¿Vos le pedías cocas a Papá Yo Noel? Yo le pedí una coca de 3 litros desde que era chiquitito y no había. Bueno, pero es algo que así no se había que... inventado. Papá Noel no te trae juguetes que no existen. Papá Noel es un incapaz. Pregunto, ¿no? Sí. ¿Papá Noel es una mascota? Sí. Tal vez sí, porque la hemos metido en la calle. Es un vil la calle. Y sí. ¿Por y qué? Sí. Es mascota. Es mascota. ¿Por qué es mascota? Porque todos lo tenemos en casa, en un muñequito, uno toca el tamborcito. No, pero eso no es. Yo pensé mascota. Que era el bueno, ¿qué pasa con, el sirviente, con los animales hoy? El faldero de un par de empresas. De jugueterías Toy. Que un poco se les pierde esa naturaleza de ser sí. animal, sí, sí, de ser sí. una perro. Mascota. A mí me un da más perro, miedo. Por ejemplo, que te llega y vos decís, cuidado con el perro, ves el cartelito, cuando salís tiene un Chamberlain. Tiene una chomba claro. Lacoste. Una gorra, tiene una gorra. Una gorra tipo Antonio Carrizo que va chaleco, a jugar al golf. El chaleco con rombos. Y pipa. Sí, sí. Y aparte sale un auto que es el chofer del perro, que lo tiene que llevar a terapia, por ejemplo. Porque el perro va a terapia, va al colegio. El perro mira va al colegio. Hay cosas. Tiene hospedajes. Tiene que gastar plata. Pero te yo ponés a pensar, podés gastar plata en tanta boludez. Pero pagarle la terapia al perro sí. no será mucho. No, pero es genial el que dice que le hace terapia al perro. Que es no, otro eso perro. Sí. No. ¿Es otro perro? No, no es un perro, es un una tipo. Serpiente. Es un piola barba. O sea, ese es genial. Ese que hay que pararse y aplaudirlo. Ese un es tipo. El creador de la crotoxina. No, ese. Te digo que es para aplaudirlo. Es más que un ladrón de banco, un ladrón de blindado ese tipo. Porque crear un lugar donde la gente vaya y le pague. Para que él le analice al perro. Y cuando sale, ¿cómo le dice el diagnóstico? Por ejemplo, le dice, hoy lo vi un poco mejor, hoy lo vi un poco más. Wow. Vos sabés que vos sabés que encima cagó duro. Le dan un informe al dueño. ¿Cómo le dice, por ejemplo? Dice, le vamos a hacer un análisis. Tráigame un poco de cuando defeca y el orín de la mañana antes de que tome el cereal. Porque el perro toma cereal. El se perro toma cereal. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿No será muchas veces también que en el perro estamos poniendo un poco de lo que por ahí la falta a lo mejor de un hijo, de en quién ocuparnos? Porque no estamos hablando solamente de mujeres que no tienen hijos, sino mujeres que se quedan solas, viudas o sin hijos. Pero los hijos se casaron que al perro y volaron. Le dice mi hijo. ¿Cómo le dice? Sí, mi hijito, sí. mi hijo. Al perro. Sí. Pasa mucho. Antes hablábamos los countries, tal sí. vez con este, o sea, se le dice perro, vamos a decirle mascota puede llegar a ser los caniche toy, los poodle, los para un caniche toy, ¿cuál es ese chiquitito? Sí, los que se no le dicen perro. Por eso, ese o sea, no es un perro. Vamos a suponer que es un perro. Sí, supongamos que sí. Supongamos bueno. que es un perro, mascota es. Sí. Y hay muchísimas mujeres que se ocupan más del perro que de los hijos. De los hijos se ocupa la criada o la mucama. Que para eso está. Que para eso está. Que no va a atender al perro como lo atiende ella. No. Porque al perro no se lo toca, ¿eh? Andá y cambiame al pibe, no importa si le limpia bien el culo. No, pero al no perro importa. No me lo toca. No, al perro lo lavo yo, Ramona. Al perro le doy de comer yo, Ramona. Porque yo sé cuánto le tengo que dar al perro de comida. 25 gramos por día. Porque si el perro come más de 25 gramos, ya me dijo el doctor. Ya me dijo el psicólogo. Ya me dijo el ginecólogo. Porque también va el ginecólogo. También ¿verdad? Va el ginecólogo. Sí, va el ginecólogo. Tiene un ginecólogo de perro. Sí, es ese ya no le envidio tanto el laburo. Bueno, ¿qué pasa con esta. con la gente de hoy que traslada. ¿Cómo es el achacón de la perra? No, te morís con lo que te voy a contar. La vez pasada vi un documental. ¿De chacón? No, vi un documental de sexo de delfines. No. De ballenas. Y de tortugas marinas. Las tortugas no la vi. Ah, yo vi otro entonces. Pero, pero es un documental en encuentro sí. que vi que era sobre la sexualidad del océano. Sí. ¿Y cómo te mostraba, por ejemplo? La pinchila que tienen sí. las ballenas y sí. los delfines. Sí. Porque tiene una pinchila larga. Creo que como un fideo largo. Parece un plancton, no sé, parece un gusano. No, no, increíble. Sí, muchas de las. Muchas que es ballena o delfín. Linda palabra pinchila. Escuchame, ¿delfín o ballena lo que dijiste? Los dos. Bueno, el delfín, el dice que la mujer delfín muchas veces confunde la pichila del delfín con las algas. Y se pega una... se les sienta arriba de la falda. Bueno, de las verdad algas. Que los delfines hasta ahora es el único mamífero que tiene sexo por placer, además de por reproducción. Ah, sí. Además del hombre. Lo más parecido a nosotros, el delfín. Claro, más que es lo más parecido. Es el único animal que disfruta del sexo. El resto es solo para reproducción. Mirá vos, o sea que el delfín tiene esa cosa media como de Sandro. No sé. O cacho castaña. Bueno, el delfín sería el cacho castaña del mar. ¿Vos no disfrutás del sexo? Sí, pero no la tengo como el delfín. ¿Por qué no cacho castaña? ¿Y por qué cacho castaña? Pero si tuviera como la del delfín, qué sé yo, por ahí hasta le hago colgar la ropa, porque tienen como un fideo. ¿Qué pasó? ¿Mensajes? ¿Qué dice? Se nos desbandó. ¿Qué dice? La columna sobre nunca Mateo. Imaginé nadar en mi piscina junto a mi cachorro. Y esta semana se me dio. Dice, me tira las patitas. Debe tener un labrador o un golden. ¿Qué se tiró? ¿Qué? El golden se manda. Tiró el cachorro. ¿No me subís un cachito? ¿Sé cuál más se tira al agua? El setter irlandés. ¿Hola? ¿El setter? El setter irlandés. ¿Y si no es irlandés? No. Sí, setter, yo no, tenía no. Un setter irlandés que se tiraba al mar. Sí. Lo que pasa es que el setter irlandés es muy descabio. Viste que el irlandés es borracho. Y esa raza viene como media así como de... Viste que vos cuando tomás un par de copas de más a la noche en verano... Entran dicen, a bailar como... Pileta, todo vestido, no, empiezan a gritar todo así. Bueno, somos todos nosotros setter irlandés. ¿A vos te gustaría nadar con un perro? Sí, y que me lleve. Que te lleve, como un delfín. Sí. Pero el perro... Sí, lo hago. Nada lo a duras penas. No le gusta el perro nadar para mí. Nosotros aparte, agarramos y decimos, mirá cómo perro, flota. Está una cagado. De las cosas más lindas de nadar es sí. Hacer la plancha. El perro claro. Es un infeliz. Sí, no la única que la puede hacer es la gallina de Tuzán, la plancha. Pero la el perro la que hace siempre que se tira sí. Es que ve que del otro lado alguien está más corto, sí. Pero se da la vuelta. Porque se quiere volver. Siempre se quiere volver. Sí, porque el perro, a diferencia de nosotros, no tiene la noción. Siempre se quiere volver. Claro, no toma las mejores decisiones el perro. Tiene esa diferencia con nosotros. Y aparte, bueno, levanta la pata, ¿no? Che, llegando casi a las 10 de la noche, vamos a poner un poquitito más de músico de la tanda. Mande usted, Maresca. ¿Viste cómo gira el perro? Está al borde de subirse a la otra y vuelve a donde subió. En segundos nomás. Se vienen las secciones de la Copa Derramada que tanto dan que hablar. Subir. Vamos a estar hablando de esto y muchas cosas más. Y la consigna del día de hoy. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

Buenas noches, Arrabal. ¿Por qué ha llegado tan tarde? ¿Se quedó brindando? No. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la enorme audiencia de la Copa de Ramada. Así me gusta, bien arriba, Arrabal, y la verdad que el gusto para nosotros compartir con usted este momento. También lo es para mí, para responder con la alegría que usted me responde. Todos los trenes del San Martín, aparte que yo salí más tarde de mi trabajo, pasaron todos juntos delante del colectivo en el que yo estaba con una barrera baja. Ah, una... Todos. Y infringieron la ley. No, perdón, no, pero le está echando la culpa a un servicio público cuando dijo yo salí más tarde de mi trabajo. Claro. Allí la demora aumentó. Este es su trabajo, Arrabal. Y vine charlando también con una señorita. ¡Apa! ¡Qué bien! ¿Hace rato que no charlaba con señoritas? Y me bajé en Cruce Castelar a tomar un café. O sea que de calentón viene tarde, esa es la conclusión. No, porque me ofreció pagarlo ella. ¿El qué? ¿El café? El café. No, igual hacía 40 grados, pero lo que es gratis. Pero aparte, no sé, no sé, lo que viene de arriba, sí. No tiene precio. Y dígame una cosa, Arrabal, ¿usted fue más interesado en la señorita o en poder tomarse un café? Que por ahí no había merendado bien, ¿no? No, me interesó el café. La señorita era limpia. Sí. ¿Tenía todos los dientes? Es una virtud. Nunca se sonrió, no le causé gracia. Nada de lo que le dijo. Y qué copado. Y aparte venía parado y en el bar me pude sentar. Ah, tuvo dos beneficios. Fui cerrando bien. Muy bien. Y después, como no tenía monedas, me prestó para tomar el 501. Hasta acá. ¿Y le dio el teléfono? Y no. Cuando yo me... Eso es lo que tenía que hablar con ustedes, porque Thompson es parapsicólogo. Sí. ¿Parapsicólogo? La señorita me robó todo en un momento. Ah, la viuda negra. En un... Era la viuda negra. No sé si era... La viuda. No sé si había muerto el marido, pero yo soy bastante pelotudo. Sí. Y se le había muerto. Che, ¿y algo para contar interesante? Igual me parece que era mentira, porque se acercó y me dijo, perdóname que estoy hablando con Michelle. Sí. Me dice, qué lindos ojos. ¿Te dijo? Sí. ¿Y no sospechó? Yo estaba de espaldas cuando me dijo eso. Ahí, ahí. Hemos compartido el domingo una gran velada con el señor Arrabal y el señor Michelle, ausentes, Thompson, por no poder masticar la comida, no lo quisimos ni invitar para que no se le haga... Agua a la boca. No, que no se le haga más llaga. Para que siga con igualmente su recuperación. Y el vegetariano, amigo, que no quiso participar. El vegetariano, la basura esa que no comió. Igual la compañera Mara había juntado todo el jugo del asado. Compañera. Por si llegaba Thompson. Sí, por si llegaba Thompson, juntamos de la parrillita, la pusimos más inclinadita para que desgrase en un vasito. Sí. Igual yo creo que, por ejemplo, en el caso de Thompson, ¿no? Digo como un ejemplo, así. Esa carne general, la hubiese podido comer. General, hubiera podido comer, pero. Con el problema este de la fractura de mandíbula, uno también tendría que ir a los lugares con los elementos como para poder compartir. Entonces creo que lo mínimo que tendría que tener Thompson, digo, pedirle a Papá Noel, es una mini pima para él poder concurrir a diferentes lugares y, por ejemplo, ir a un lunch. Y a pila. Y se agarra cinco sándwiches de morrón, huevo y choclo. Recargable, claro. A batería. Sí, no, para enchufar. Porque agarre y en vez de decirle que enchufa el celular, le dice, no me dejan enchufar la mini pimer que hoy me quedo hasta tarde. Te pones un sándwich de milanesa con frito y le das un... Uy, no, y el asado. Me el encantaría. Asado. Yo en ningún momento me reí, es una vergüenza. ¿Qué? Es una vergüenza, yo en ningún momento me reí, no me causa es una vergüenza ninguna que... gracia. Sí. Que le digan esto a Tom. No, pero no, di un pero ejemplo. Es de... Por ahí el que tiene ano contra natura, por ejemplo... Bueno, ahí está. Bueno, huevo puede comer y por eso se lo puede... Huevo puede comer y evidentemente se está modulando mejor. Se le entiende mucho más. Igual para mí era más fácil, en vez de decir huevo, decir pi. No hay mejor tratamiento que la indignación, para curarse de lo que sea. Che, 22 días. Eso, estamos ayudando. Estamos atrasadísimos con las secciones, así que vamos a meter la primera sección del programa. Qué caliente tenés la mano. Usted está frío, por eso lo toqué y estoy... ¿Vino con aire? ¿O estuvo en un albergue transitorio que tenía aire acondicionado? Yo no voy a esos lugares, no me gusta. Pregúntale a Johnny a dónde tenía la mano. ¿A dónde? ¿A dónde tenía ¿Dónde la mano? ¿Dónde tenía la mano, Johnny? ¿Yo? Sí. Los huevos. Primer sección del programa Últimas Veces que aparece por este año, así que disfrútenlo, insúltenlo. Sí. Grábenlo. Acarícienlo. El señor César. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, no, entonces. Deportes con César Ciciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la... Una vez más, César Ciciolini en comunicación directa con todos los canales deportivos y de noticias, pero aquí, en exclusivo, para la Copa de la Mada 90.1 de tu dial. Cabeza de plancha, seguíla chupando. ¿Y de qué va a hablar si no es madre? ¿A quién le dijo? No, es un auspicio. No, cabeza de plancha. Un auspicio. ¡Atma! ¡Seguíla chupando! Uy. Preguntas. ¿Cómo preguntas? ¿Qué es eso? Así termina, pero usted se piensa que es Maradona. Es muy larga la presentación, tiene como 40 grados. ¿Tiene alguna información sobre la pretemporada de los equipos, por lo menos de River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield? Señores, todas las integrantes de la Copa, la mesa que me precede, esta mesa que casi siempre me apoya y que cada vez que vengo acá me siento casi como si fuera mi segunda casa. Los equipos de fútbol argentino... Su primera, porque no tiene casa usted, César. ¿Sigue alquilando? Es otro tema, ese es un tema social que no me gustaría meterme. No mezquemos lo social con lo deportivo. Muy bien. Porque no tiene nada que ver. ¿Y los clubes sociales y deportivos? Es realmente una pasión para el periodista como yo, que empiezo desde los más bajos, de Eduardo, de deporte. Y déjame que... Le mande un saludo grande, y esto no es una efeméride, y va a sonar como una efeméride, porque un día como hoy, pero de 2009, Carlín Calvo perdía la movilidad de su parte izquierda del cuerpo. Y es un honor para nosotros compartir el saludo y la emoción de que te corten la carne, que te tengas que limpiar el culo, que no pueda ganar dos vasos juntos, y que no le pueda pedir la gaseosa a ningún pibe en la pizzería. Por eso desde acá, el emotivo homenaje de fútbol y de deporte para Cardín es Facha Calvo. Y se drogaba, chico, no nos mientamos más. Basta, los que se doblan, César, de un costado se drogan. Basta, se drogan, César. No me digamos que porque la noche, porque la tiene una vida jodida, se droga. Cardín Calvo drogadito. ¿Por qué dice doga? Y drogadicto lo dice bien, claro, por ejemplo. Claro. ¿Cuándo digo doga? Ahora. No, pero ¿qué palabra digo con doga? Digo drogadicto. No. Cadicamo, la gente, quiero que sepa, los chicos, que sepan los chicos para que se cuiden. Drogadito, Cadín Calvo, se drogaba, se estudiaba y por eso se mata casi. Me va bien todo. Una pregunta, ya que estamos hablando de... ¿Es argentino? Vale. ¿Para, es argentino Cadín Calvo? No. Acá si hablamos de argentino no hay problema. No, pues no es de Padua. Pues te pudre todo. No, es de Padua. ¿Es de Padua? ¿Puedo hablar de lo de Padua o son migrantes? Son migrantes. No, son migrantes. Bueno, si lo de Padua son todos los de Padua. Los de Padua son así, los de Padua. Yo conozco, César, un montón de Padua. Una gran pregunta del deporte, quizás que me quedó colgada este año, que no lo pude aprovechar, quizás, es... ¿Por qué el club es Atlético o Deportivo? Y no hay otras alternativas para clubes. Club Atlético Boca Juniors, Club Deportivo Merlo. Me gusta, Sony, que me hagas estas preguntas porque me demoda a mis comienzos cuando hice los dos primeros años de periodismo que repetí. Y por eso hice 4 en 2. Y en ese momento, una de las máximas lesiones que teníamos como periodista deportivo era poder dilucidar el origen de los clubes de fútbol, sus nombres, sus fundamentos. No me diga la palabra, pégame en la espalda para que pare. Ahí está. Su fundacionamiento. Ah, y poder saber de sus orígenes. Por ejemplo, la bandera de Boca Juniors, ¿ustedes saben cómo se creó? No. Un barco. No, por favor. ¿Sabían? No, ¿por qué le dicen pincharrata estudiante? Pincharrata le dicen porque eran un grupo de estudiantes de la Universidad de La Plata. Ajá. Y estaban los de gimnasia de esgrima de La Plata, que eran los que hacían el espadachines. Ajá. Que eran gimnasia de esgrima de la ciudad de La Plata. Gimnasia, porque hacían gimnasia, hacían 20 sesiones, espadachines y de La Plata. Pincharrata le decían... Porque corrían a las datas con unos pinches. Porque eran estudiantes de medicina. No, eran de La Plata, eran de la ciudad universitaria. Pero no eran se sabe. Estudiantes de medicina. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a la producción. ¡Brasileo! Yo vengo acá, estudié yo, en Deportea, estudié. Sí, 4 años lo hice. Tuve en compañeros ilustres, tuve compañeros de la radio, por ejemplo, han participado conmigo en el deporte. Por ejemplo. Cabeza de plancha. ¿Sabés qué hacía cabeza de plancha? No. Criticaba. Porque era como deportista, pero crítico era. Entonces, ajá, por ejemplo, agarraba y otro entraba y hacía locución y cabeza de plancha decía, no, así no tiene que hacer. Porque, un Fernando Niembro. Sí, no, bueno, nada, de Chicago, que Fernando Niembro, bueno, decía otro, decía un Alfredo Araujo, decía un Julio Ricardo. No me tocan los hinchas de Chicago porque tengo una gran. Macaya Márquez. Ahí claro. Está, Macaya. Que hacía un análisis de todo lo que. Sí, otra pregunta. Macaya, ¿cuál es el que nunca jugó a la pelota? Pregunta. Sí, es que siempre puede ponerme cualquier delato porque nunca dice los nombres. Por ejemplo, claro. Macaya Márquez te delata 5 o 6 partidos de la misma manera. Es verdad eso. Dice, el equipo. El puntero izquierdo, sí, te habla del volante de derecho, pero nunca dice nombre. Entonces, hay una teoría que dicen que los relatos de Macaya Márquez están grabados desde hace mucho tiempo y Macaya Márquez está muerto. Ah, por está eso como Disney. Por eso tiene la voz tan joven siempre. Sí, y se lo ve tan juvenil. Y por Macaya eso no pega una cuando analiza. Macaya Márquez es el Disney del Deportivo Deportivo. ¿Macaya qué? El Disney del deportivo, pero deportivo. Ajá. Para nosotros lo tienen congelado en la AFA. ¿Por qué le dicen canallas a Rodo Rosario Central? Porque eso, tenían una familia que vivía al lado de la cancha que siempre estaban tratando de punguearle algo a los vecinos. Porque te tomaban el medio de gas, te tomaban la tapita de bronce del médico de la cuadra. ¿Cuánto habremos hecho eso? ¿Cuánto habremos entrado al cementerio? Ninguno nos hagamos los boludos para tomar placa de bronce para después venderle y chupetear. ¿Cuánto le hicimos? ¿Cuánto hemos dobado tubo? Bueno, entonces ¿qué me pone la producción? Me está diciendo por la cucaracha que para que entre con ustedes bien, para que terminemos el año como que estamos todos juntos, que le diga eso y me dice que no. ¿Cuántas veces hemos robado tubo de luz en la calle y lo hemos llevado a casa? ¿Para qué? Para explotarlo en la puerta, porque no era una cuestión nada más de hacer dinero, sino de hacer barullo, porque éramos una juventud. Yo le voy a confesar lo mío, César, no lo hagan en sus casas, pero yo robaba los simbolitos de los autos. No, pero eso es otro nombre, eso es como el pedofilio, es otra ¿cómo? Cosa, es autofilio. Claro. Son cosas, son diferentes tener estas cosas de Macaya. Pero no nos vayamos de nuestra columna y este año hagamos un balance. Y llegué a tener un Mercedes Benz. El deporte en la Argentina y en el mundo. Analicemos el tenis en Argentina durante el 2011. Un puterío, porque Naldo Aldián es gordo y dice que no. Niega que es gordo. Y todos lo vemos que cada vez que va a hacer un saque le agarra un mouthy y se le come. Porque el pibe no le pasa la toalla sola. Abajo de la toalla le pasa una tortilla de papa. Ponele. Entonces me hace que se tira aire en la mano. Se manda pedacitos de tortilla. Llegó de la comida para Naval. No le importa lugar, la vamos a las efemérides, señores. Y ya nos estamos yendo. Por favor. Ya terminó el análisis del tenis. No sé, pero si no me da ni bola. Bueno, está la comida, ni me mira. Yo lo estaba escuchando. Bueno, ¿y qué le di? ¿Por dónde iba? ¿Por lo de los canallas? No, antes estaba con lo de. Iba del por tenis. La tortilla del potro. Claro, del potro. Que potro. Dijo que estamos del potro. Tenemos capitán nuevo en la Copa Davis. Sí. No va a hablar de eso tampoco. Sí, sí. Y no quiero hablar mucho porque es un tipo que estuvo involucrado en algunos casos muy oscuros. Porque estuvo involucrado en el caso de los transportes, dice que ha comprado propiedades a nombre de él y que parece que aparentemente en el gobierno es uno de los más corruptos. El gobierno lo ha echado y la Asociación Argentina de Tenis contrata a un corrupto. Jaite. ¿No es Jaime? No, es Jaite. Jaite. Yo lo veía raro, lo veía muy polaquito. Mucho pelo. Sí, lo veía muy polaquito. Bigote. Bueno, no importa. Bueno, ¿con qué seguimos? Efemérides. Hoy, la verdad que... A ver. Estamos mal. Hoy, la... ¡Un día, come on! La semana... ¿Y por qué no las deja? Me la voy a jugar. ¿Podemos cerrar igual con uno de la semana pasada? Póngame un poquitito de música, para así cerrar. Como para tener ahí de fondo, sí. Ahí está. Un día, come on. Se conocía el primer caso de Diadea. De diadea, de coditis, cuando un joven no podía tener una erección, no podía tener sexo, un día como hoy, jueves, y su mujer cariñosamente le decía, ¿cuándo se te va a parar esa mierda? No, pero eso es un chiste de corona. Eso es un chiste de corona. Y bueno, no puedo. Ya me hacé de cuenta que fui campeón del mundo. No que tuvo... fui a Japón y fui campeón del mundo. Y ya de ahí vengo más. Vengo no más. Tuvo tiempo. Después de hacer la colimba juntos, un día como hoy, un grupo de colimbas de soldados se pasaban los teléfonos para seguir comunicándose. Un grupo de soldados. Sí, se pasaban los tubos, Benicio. Algo típico en la colimba. Y nos seguimos comunicando. Decía. Como un grupo de pertenencia, ¿no? La colimba. Ese día nacía el famoso soldado. Llámame. Llámame. Pero estuvo mejor. Levanta un poco. ¿Le damos? ¿Cómo cierra? ¿Cierra arriba o...? No, voy a la mierda. Sigamos con ¿se fue el mazo? Sí, ¿se fue el mazo? ¿No se anima? Sí, sí, fui eliminando y me quedó la figura. Así que esa la dejamos. Hay señores, gente, hay gente que está pidiendo, ¿sí?, porque lo quiere grabar. ¿Mm? Ese momento del efeméride en el cual usted se refirió a una vagina feliz. Lo pueden descargar de fmmoreno.blogspot.com, donde están todos los programas de la Copa Derramada del año. Si quieren, pueden hacer un clic, descargar el programa. Play. El de la cajeta feliz fue el de la semana pasada, pero vamos a recordar la semana que viene. Quizás César le pido que haga un trabajo de producción. El top 5 de las mejores efemérides de César. Para usted. ¿Podemos abrir una página? Si no, hable de deporte. Se lo digo así. ¿Hay wifi en la radio? ¿Whisky? ¿Cómo es whisky? Acá no se toma alcohol. Hay wifi. No, pero lo que podemos hacer es que elijamos entre todos los docentes, que somos 80, 70. Ponele. Las 5 efemérides para grabar para el año que viene. ¿Cómo? ¿Eso era? No. Bueno. El año que viene nos vemos, César Cisolini, a partir del 21 de diciembre, que fue ayer, por un problema contractual, deja de pertenecer a esta emisora. Estamos tratando, ¿cómo?, estamos bastante cerca de volver a arreglar para que en el 2012, ¿cómo?, César Cisolini pueda estar aquí con ustedes, amigos. Desde ya, este fue mi última participación en este programa. Le agradecemos a todos los oyentes. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos por ahí. Perdón, ¿lo tentaron? No, lo están buscando por contrabando hace como 3 meses. Pero no se ría, lo tentaron. Sí, me tentaron de otras emisoras. Me han llamado de FM Álvarez, me han llamado de FM Latina y me han llamado de una FM que no puedo develar el nombre, pero es muy cerca de la capital federal. Amigos, nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando en alguna AM, en alguna FM. Gracias, César, quieren, por favor. Si no tiene ganas de hablar, si no tiene más ganas de estar con nosotros el jueves que viene, por favor, prepáreme el top 5 de las efemérides. No sé si vengo. Seguimos con un poquito de música y la Copa Derramada vuelve a aparecer en un ratito nomás cuando ya vengan las noticias, la noticia del Vaticano, las noticias internacionales, los 59 segundos, periodismo de periodistas, cuando venga el hombre solo, cuando venga Dios, cuando venga todo lo que queda de programa en 1 hora y media. Llegamos a la mitad del programa. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval. Grito desesperado de los cantores que son precursores del amor bastardo. Va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Este momento puede regresar. Segurosa en la mente el amor ya se va. Agradecida de estar hoy acá. Que su gente cantar, que su forma de amar. Tus ojos inundarán lágrimas al caminar. Y el recuerdo del ayer suena.

Que los buenos mueren temprano, los hijos de puta mueren matados. ¿Quién te gustaría que se muera? Mariano Grondona. Grondona. Segundo. Antes Sergio también lo dijo Mariano Grondona. Vamos todos a Mariano Grondona. Sí, me gusta terminar los temas que me gustan. Que estaba sonando muy lindo el tema Rehab, que debería haber sido un apostolado de vida para esta chica de mi Winehouse, porque es rehabilitación. Supuestamente estaba hablando de toda la rehabilitación y murió. Y ella totalmente dijo que, falopeada. No, es que la canción dice eso. Claro. Que voy a morir mucha gente, no, que mucha gente la quería mandar a rehabilitación y ella decía que no. Ah, dice, no, mandame a rehabilitación. No. Exactamente. Quiero ir a rehabilitación. No. ¿Quién se murió? Quiero comerme un pibe, decía Michael Jackson. ¡Au! Después. ¿No? Por ejemplo. Che, se vienen las noticias de la Copa Derramada. Anda muy lento la internet, no la puedo maniobrar. No tenemos lucre que tengamos internet. ¿Alguien tiene un celular de esos con linterna? Sí, él tiene, pero lo está usando para otras cosas. ¿Te está mandando mensajes? Noticias, en la Copa Derramada ya se ha comido su pollito grisé con papas al vapor. Todavía no terminé. Todavía no ha terminado, pero igual trabaja Raval con las noticias. Se vienen. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Nacionales, Fernando Burlando. El abogado Top aseguró en una nota periodística que para solucionar el problema de la violencia y la inseguridad es indispensable imponer control y rigor. Agregó que de ser funcionario provincial, ningún agente de seguridad carecería de planchita para el pelo y colágeno para los pómulos. Es impresentable, Burlán, te lo juro. Sí. Aparte sé que me hace acordar mucho a los cambios que tuvo Jijunco. Sí. Lo relaciono con Oji Junco. Ojo con eso, que sí. Te puede hacer mal. ¿Qué cosa? Con lo que te pase. No tiene nada de sal. Nada de sal. No se puede comer así. No, sí, es un momento que si te morís, sí. Sí, pero esto y la eutanasia es un paso. Todos los medios televisivos, radiales y gráficos, en mayor o menor medida, no es digno. Ya. Conmemoraron el 19 y 20 de diciembre de 2001. Aquellos hechos luctuosos que terminaron con 36 muertos y también con la presidencia de Fernando de la Rúa. Al respecto, el expresidente declaró que recuerda con gran dolor esos días y que no entiende aún por qué ocurrió tal desastre. Aseguró que si era por el corralito, en vez de hacer semejante desastre, le hubieran pedido la llave. No, aparte no sabe nada de lo que pasó. No es para tanto, sí, tampoco. Tampoco. Sí, bueno. Igual creo que fue más un Valium, ¿no? Lo que hablábamos antes. Fue el único presidente con Valium que tuvimos. Sí. Porque todo lo demás tomaba milonga, sí. Menem. Matov, sí, pero igual alguna vez... ¿Cómo? El muchacho Matov, que era de seguridad. Matov. Alguna vez en este país se va a discutir en sí. Serio. Sí, la cantidad de cosas que se le hace a un gobierno radical y que no se le hace a un gobierno peronista. Alguna vez... En este país, un peronista va a admitir todo lo que le hace de mal al alumno traga, porque el radical es el alumno traga. No, para mí es como una mujer golpeada. El radicalismo es como una mujer golpeada. Ya se mete en... Claro, la mujer golpeada tiene una patología con el golpeador, o sea, siempre vuelve. Hace poco, muy poco tiempo, uno estuvo preso porque la había golpeado. ¿Es sí, parte de las noticias? Y, no, que no. La había violado. La había violado, la había golpeado y lo metieron preso. Lo esperó que salga de la cárcel. Se casaron y la mató. Entonces hay una patología de la mujer golpeada. La mina lo perdonó, exactamente. Sí. ¿No? Igual el radicalismo es eso, no, con el peronismo. A los radicales siempre le dijeron papa verde. ¿Por qué? No sirve ni para ñoqui. Seguimos con la información. Por favor. Qué político. Esto es muy lindo, esto es del espectáculo. ¿Y a la UCD? Carmen Barbieri. Este fin de semana Nicole Newman. Newman. Se sacó foto con sus hijas junto a un supuesto Papá Noel en colaboración por una campaña benéfica, ¿no? Juntando porquerías para los niños. Las nenas, sus hijas, que quieren ser como su mamá, pidieron que Papá Noel en la Nochebuena le traiga a Jairo Castillo. Ellas como mami siguen soñando con un hermanito negro. A Jairo Castillo. Ahora me encanta toda esta gente que se presta a obras benéficas. Me encanta. La primera vez que me río de la noticia que escribo yo. Che, el pollo tenía sal. ¿El pollo tenía sal? Se está riendo, tiene una CB. En serio, me gustó. Queda como Carlín Calvo. Le gustó. No, de verdad, que la... Toda esta gente que hace obras benéficas. Le gustó. Y que dice, no, pero yo colaboro. ¿Qué haces? Cedí una hora de mi vida. Ah, sí, qué rico. Al lado de mis 14 caballos de carrera. Sí, de mis ponis. Sí, se saca una foto con... Sí, o agarra y dice, cedí y se hizo un plinzado, un pantalón plinzado. Ah, hoy cumpleaños el Puroto Cubero. ¿Cumpleaños? Hoy. Feliz cumpleaños, Puroto. Ayer fue el cumpleaños de Arrabal. ¿En serio? En serio. Sí, yo no quería declarar. Me lo dijo Poroto Cubero. ¿Y dónde estaba? Me lo dijo Poroto Cubero. Estábamos con Poroto y con Nicole, buscando los Jairo Castillo. ¿Hubo algún evento, algo, Arrabal, no? No, no. ¿Qué hubo? Llovió, bueno, llovió. ¡Qué lindo! Y un viento. Eso es cumpleaños. Un viento de la hostia, estuvo como en la costa. Sí, sí, yo sentía que estaba en... Sí, un rato en la costa, otro rato en Mar Buenos Aires, porque el viento... Te llevaba para la mierda. Por toda la costa, toda la once hizo. Para todos lados. Sí, che, sí, bueno, no me banco esta gente que haga eventos de beneficio. Sobre todo de la próxima noticia. Ya terminaron las nacionales, ¿quieren internacionales? Sí, vamos, por favor. Dos nacionales, ¿no? Nombres, ojalá no, que sea tres, Rusia. Dije, no pasó nada en esta semana. ¿Y con el joven de Mar del Plata? No, ni idea, yo no leo los diarios. Listo. Internacionales. Hace un año el joven Mohamed Bolasisi, un vendedor ambulante a quien le había incautado su mercadería el gobierno, ¿a quién? Se prendió fuego. ¿Quién? Mohamed Bouazizi. Bouazizi. Que era un vendedor ambulante a quien le habían incautado su mercadería. Se prendió fuego a lo bonzo en la puerta de la sede del gobierno regional de Sidi Bouzid, en Túnez. Ese hecho fue el primero que desencadenó la protesta popular que hizo caer a por aquel entonces presidente Sine Abdine Ben Ali. Ahora Túnez es dirigida por un presidente interino. ¿Cómo se llama? El presidente interino no le saqué el nombre. Era muy difícil. En la transición hacia la democracia. Una de las medidas más alentadoras es que aunque siguen incautando la mercadería de los vendedores ambulantes, ahora le pegan un baldazo de agua cada 15 minutos. Muy lindo. Como los quinchos. ¿No te gustó? Como los quinchos, ¿no? Ah, me perdí con los nombres. Es mucho, sí. Los congresistas norteamericanos aprobaron el presupuesto y la extensión del seguro por desempleo a 2 años. Esto le permite a Barack Obama terminar el año con un poco más de paz. A eso se le agrega la posibilidad de ir con bombas sobre otro país de Oriente. Al Grone le quedan algunos mangos del presupuesto 2011. Y bueno, aprovechar estas fiestas con los árabes que no festejan Navidad no estaría del todo mal. Claro. Y aparte, perdóname, para que no te quede como el saldo del celular, ¿viste? Que te queda el saldo y te lo saca la empresa. Esto tiene claro, bomba ahí que le quedaron. Hay que tirarla. Vamos a aprovechar. Claro. En otro brote de violencia en Egipto, el gobierno militar aseguró a Naciones Unidas que lamenta la pérdida de vidas humanas en los últimos enfrentamientos. Alrededor de 34 personas más murieron, 34 egipcios más. 34 sí, egipcios. Una alta fuente de poder egipcio dijo que pronto acabarán con la violencia dado que no quedan tantos por matar. ¿Y a 34 por día o por semana es? No, por día. ¿No se momifica más la gente en Egipto? No funcionó más, se perdió la fórmula mágica. ¿Ves que lo de antes era mejor? Sí. Igual tengo una pregunta. Anda a matar una momia. ¡Ja! Tengo una pregunta. La momia, o sea, la venda, ¿los hacía así secos? ¿Qué le hacía la venda? ¿Los absorbía? ¿Era como una figaza? Tenía porque mucho mertiolate. De ahí viene el secante. Estaba cubierta de mertiolate y de el que te dan pervinox. En serio, los egipcios en realidad lo que inventaron fue el secante. ¿Los egipcios? Inventaron el secante. Fue el primero que inventó el secante. Súbame un poquito la música y volvemos ya, enseguida, en 10 segundos. Mensajes que ha llegado al Facebook después de que dan vuelta y vuelta la Copa Derramada Radio. El año que viene vamos a crear otro Facebook para marear, para saber si los que estaban este año nos van a acompañar el año que viene o no. Y nos pregunta Ale, compañeros coperos copados, dice, ¿cuándo culmina la copa? Quiero la copa en verano, la copa frappé. Feliz Navidad, chicos. Para que lo sepa, sale, bueno, ya está la copa en verano. Ayer empezó el verano. Es más, no sé. Aparte, en este estudio. Es el primer programa de verano. Sí, hace tres meses que verano. Los últimos días de agosto ya empieza ese verano. Sí. Ah, ya sentís el ruido de la playa. Los hielos que vuelan por la. No lo podés tirar de esa distancia. Se viene el aire, muchachos, para el. Javier, ¿no? Sí, en el aire. Para el 2012 se viene el aire. Ayer tuvimos el anticipo. ¿Qué fue el anticipo? ¿Qué? Del aire. ¿En serio? Del 2012. Ah, pensé que la radio se estaba poniendo, por ahí lo podemos sacar en cuota, alguna tarjeta, algún oyente que quiera prestarnos una tarjeta, podemos sacar una. Ah, eso sería muy interesante. ¿O no? Es una forma de participar también, porque mandando mensajitos nada más. Claro, sería interesante hacer un concurso. Sí. Los que pierdan pagan el aire. No, el. Ah, no, el que gana. Che, hablando del 2011. Siempre te dan un premio que vos decís esto. Hablando del 2011, no, quería hacer para nosotros un poco el balance de oyentes. Se nos casó una pareja en vivo. Tuvimos fieles oyentes que nos siguieron todo el tiempo. Tuvimos oyentes que se nos presentaron en una fiesta diciendo: nosotros somos fans de la Copa de Remete. Hubo sí, así que no me quiero. Oyentes que resucitaron también, ¿te acordás? Olvidar que resucitaron. ¿Oyentes que resucitaron? Claro. ¿Quiénes? Ruskimán, que había desaparecido tanto tiempo. No, bueno, Ruskimán es... se guarda. Y después aparece. Igual creo que es inmortal. Como un agente secreto. Pero además de Ruskimán, tenemos a Nazaret. Y Víctor. Sí. Nazaret, Emilce y Víctor. Emilce. Tenemos a la pareja felizmente casada. Sí. De Vero. Y Gustavo. Y Gustavo. Vero y Gustavo, que Gustavo, gracias a Dios, se pudo recuperar y bueno, y pudo formar una pareja y nosotros fuimos testigos de ese amor. Ale, una gran oyente y animadora del Facebook. Sí, Ale. Animadora se separó, Gustavo. Inés. Ale, una triste oyente de Liniers. O de Villaluro. ¿De dónde? Triste. No, ¿de dónde? Triste. ¿Eh? Y Mariano Thompson. Bueno, y después un montón de gente que no conocemos los nombres, pero sabemos que están ahí. Y nos gusta que estén ahí porque nosotros estamos acá. Decime. Pues si fuese al revés, nosotros no haríamos nada. Y si fuese que todos estamos acá, calor. Por ellos. Decime tres cosas de este año que hayan sido destacadas de tu vida, Javier. Tres cosas destacadas. Tres cosas destacadas. ¿Este año cuando empezó? ¿En enero? Sí. No. Es la verdad. ¿El cambio de trabajo? ¿Cambio de trabajo? No, pero eso fue el año pasado. No, ya no cuenta. Bueno, decime otra. No, entonces no tengo idea. En lo personal y en lo laboral. Decime, vamos a dividir. Vamos a hacer una personal y una laboral. Decime una laboral y una personal. ¿Una laboral? Sí. La confirmación de que no trabajo más en Capital. Una. Uy, qué bueno. Y en la personal, decime algo de este año que puedas remarcar. Que subrayes con el fibrón. Empecé a tramar la construcción de mi casa de barro. Excelente. No le voy a apuntar a Raval porque está con un tremendo bocado de eso sabroso. Sí. Estoy, Estoy listo. Dos cosas. Una en lo laboral y otra en lo personal de este año, 2011. En lo laboral, que agregaron un aire acondicionado más. Vamos. Muy bien. ¿Con qué poco aplaudí? A ver, el personal. Que tengo menos calor ahora en el trabajo. Bueno, está muy bien. No, yo no me quiero hacer mucho proyecto, no, ¿viste? Porque después perfecto. Sale mal. No, cosas. Hay que dar los pies sobre la tierra. Johnny, una laboral y una personal. En lo personal, tal vez tiene que ver con que. La Antártida. No, en lo personal, que. Pero no se meta en el. Me enamoré. De un amor imposible, tal vez. Ah, este es Santiago Val. Bueno. ¿Cómo? ¿Este año? ¿Fuiste al proctólogo? Sí, ¿eso este lo personal año. O lo laborales? Este año. En lo personal. Bueno, me enamoré de un amor imposible. Sí, porque es de mi mujer, pero con toda la vida imposible que le hice antes, no me da ni pelota. Así que, por eso se ha tornado laboral? Imposible. Y... Claro, pasa que ya lo conoce. Sí. No le va a dar bola de nuevo. Y lo laboral... no tengo cosas destacadas. Gané mucha guita. me la cagué jugando al póker. Bueno, sigamos con lo de la mujer. Thompson, me gasté la mitad en bebida. Dos cosas que lo haya marcado este año. Aposté mucho. Empezó a laburar en una orquesta, Thompson. Gracias. Tocando en la orquesta o participando. Mulo. Qué cantidad de plomo de orquesta, la cantidad de instrumentos que tiene que meter. Fue un trabajo. Es un grosso. El timbal. Hay que laburar, ¿eh? ¿Cómo se lleva ese que es como una guitarra grandota con un violín? ¿Cómo se lleva? El contrabajo, ¿cómo se lleva? Tiene ruedita el contrabajo. Ah, es fácil. No. Sí. ¿Y el gong? El cagón. ¿Cuál es el instrumento más difícil de transportar? El instrumento que no se sabe de dónde agarrarlo. El timbal. El piano. El contrabajo no, el más grande, pero el más difícil de agarrar. Como el timbal de arroz. El timbal. Para mí es el timbal. Si hay timbal, es el timbal. Es muy grande el timbal. Y es y encima es la es parte de abajo una redonda. Media esfera, ¿no? Claro. Sí. Pero el gong también es grande y aparte hay que llevar el soporte. Ese es el gong. Ese es en las orquestas chinas. No. ¿Eh? Block speak se llama. Habla como corresponde. Están todas las orquestas, ¿no? Es el Block Spin, que es un metalofón. Para mí era una banda. Bueno, yo tengo un día de una banda y voy a poner Block Spin. Sí, perdón, perfecto. ¿Y en lo personal? ¿En lo personal? Fue el momento, la novia dice que sigue confirmando como el amor de su vida. Que lo perdonó. Sí, que se haya caído borracho y se haya roto la mandíbula. La verdad que y que encima estuvo sin hablarle como una semana. Eso, y lo peor, aparte ella le decía, pero estás enojado, mi amor. Ah, pero quiero saber lo tuyo. Quiero saber lo tuyo. Sí. ¿Lo mío? Sí, a ver, en lo personal. No. En lo laboral. ¿No pensaste este tiempo? No, porque pensé que... ¿Que no te iba a tocar? Pensé que era una pregunta que le decía yo a usted. Hagan otra, boludo. Vamos, la imaginación. Se pone nervioso, ¿viste? Hagan otra. Me gustaría saber... En lo personal... Otra. ¿Qué fue lo mejor que te pasó a tu vida? No personal, sino a tu vida, a vos como persona. Como ser humano. Ahí me gusta, cuando por las de ustedes piensan preguntas. Ahí me gusta. ¿Cómo fue? ¿En lo personal? Como ser humano. Sí, como yo. Como vos mismo. Me parece que estoy más grande este año. Está más ancho, seguro. Bueno, pará. Yo la tuya, la que dijiste esa de que el calor y eso, te la compartí y te la aplaudí. Así que tratá de acompañar, aplaudime cualquier cosa que diga, perdóname. Como te aplaudí. Estoy más grande. ¿Pero en qué te das cuenta que está más grande? O sea, ¿y en qué te mejoró? Siento que estoy más grande porque empecé a darme cuenta de que las cosas que realmente uno debe preocuparse y de las cuales no. Pero ya que descubriste el secreto de la vida, ilustranos. ¿De qué cosas? Todavía no tengo ejemplos. Ah, ok. Todavía no tengo ejemplos, pero sí tengo el concepto. Estás en la etapa de no asumido todavía. ¿Y en lo laboral? Siento que crecí. No aplaudamos, va. Sigue en expansión este muchacho. Somos pocos, amigo. Está más grande, creció. O sea que no contrató un carajo, digamos. No tenía ganas. Nosotros nos jugamos porque fuimos a fondo con nosotros. Pero vos. La idea era acondicionada. Vos boludeaste. Chicos. El único que se la jugó fue él. El único que se la jugó. Fue Thompson, no. Que antes le dijo maricón a Javier, que planchaba, y ahora el maricón quiso quedar bien porque esta noche quiere llegar y que lo reciban con una rica comida. No, con el licuado. ¿Eh? El licuado. No, con un licuado, con un reposado al horno licuado, y un matambre a la pizza licuado, y con una camiseta de básquet puesta. O sea que si vos decís que alguien es el amor de tu vida, te la jugás, la verdad. Prepárame los 59. ¿Te lo puedo decir? ¿Puedo decir algo? Sí. La mujer de Thompson... Es la mujer de mi vida. No, de su vida. ¿Pero qué quería decir? No, porque pensé que me iban a aplaudir. Claro, digo, como él dijo, lo aplaudieron mucho. Pero él, por la de él, dijo. Ah, pero vos tenés que quererle y que todo cierto sea. Claro, que tenés que vivir con ella, todo eso. Pero por supuesto, se le vio en la cara cuando lo dijo. Se retracta. Bueno, Raval. 59 segundos. Se viene el hecho artístico que ocurre jueves a jueves acá en la Copa Derramada. Tal vez uno de los últimos 59, el último 59. Común. Hace tiempo que está buscando la linterna. Común. Sí, común. Porque el jueves que viene El extra large. Se viene el extra large, el especial de 59 segundos. Le dan la comida sincera y pusieron una factura en el lugar del pan. En un minuto 03. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Y sí, no hay otra forma de decirlo. Fue un vía crucis. Tortura, golpes, traición. Olvido de los humildes que siempre confiaron en él. Y lo mataron, y lo enterraron, y olvidado en un agujero, los asesinos de siempre lo dieron por terminado. Pero resultó que algunos supieron que podía resucitar de la muerte. De la muerte de la dignidad y la justicia. De la muerte de la equidad, de la esperanza, del día tras día. Aunque en un principio les dijeron locos, fanáticos y tantas otras cosas, dijeron. Los asesinos y sus cómplices hicieron y hacen lo posible por voltearlo. Pero aún querido, está de pie. Feliz Navidad, país resucitado. Feliz Renavidad, Argentina. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. ¡Pará, tribunero! ¡Pará, de aplaudir! ¡Pará! ¡Cortala! Hizo llorar. ¿Llorar de qué? Peronista de mierda. Me hizo llorar porque me hizo acordar todo lo que pasamos durante todos estos años. Ese país que fuimos y el que hoy ya no somos. Gracias. Gracias. Se merece, ¿eh? No. Yo sé que te golpeó, te tocó por ahí, porque hay momentos que es fuerte. ¿Armónica? ¿Querés armónica? No, tampoco armónica, es indispensable. Armónica, porque violín te lo que tengo quemado, el violín. Mira, me armónica? Manda él el mensaje. Lloro, me manda. Una armónica. Pero poquito. Quiero que sepas que me das. ¡Qué tiempo no para! ¡Qué tiempo no para! Esta es la trompeta. Armónica. Oyentes de la Copa Derramada, seguramente te estarás secando una lágrima, seguramente estarás apoyando ese ojo húmedo sobre el hombro de ese compañero. Este es Arrabal, nuestro Arrabal, el Arrabal tuyo, el mío, el de él, el Arrabal de todos. Que abre un tema de debate también, si estamos mejor que en otros años o estamos peor. ¿Personal o laboral? Laboral. Mejor. ¿Y personal? Creciendo. En lo personal. No estoy preguntando en lo personal. Más fresco. Y en lo laboral, con el aire acondicionado. Me interesa el tema de debate porque estamos tanto en el día a día. El tema de esto hace bien, esto hace mal, esto está bien. ¿En qué cosas mejoramos y en qué cosas empeoramos como sociedad, como país? Como ¿de qué tiempo, a qué parte? ¿Desde Congreso los o últimos 10 años, pongámosle? Sí, que tenemos bastante que pasamos en 10 años, ¿no? ¿En qué mejoramos, Javier? ¿Y en qué empeoramos? Póngase la lucecita que lo apunte, porque no lo ahí veo. Para que esto se acabe. ¿En qué mejoramos? El otro día charlamos con Mariano esto de que hace 10 años del ¿con 2001. Thompson? Sí. Usted charlaba. Hace 10 años del 2001. Creo que hemos mejorado la cuestión colectiva. Esto de arrimarse a otro para dejar de tirar la bronca a uno solito desde la casa. ¿Es mayor la cantidad de gente que hace eso? Pero me parece que empeoramos con la práctica de eso, porque hay muchísima gente que se junta en la casa para tirar la bronca y no... Nah, se quedan en la casa. Pero bueno, nos seguimos equivocando. Como igual a mí, yo planteo, ¿no? Quizás suene algo duro con algunos movimientos sociales o gente que tiene como una forma de vida. La protesta. O sea, me parece que ya es hora de que encontremos otras formas de protesta. Y esto va a sonar muy lugar común, ¿no? Que no joda tanto al otro. Porque ahora uno dice, sí, nos juntamos, mejoramos en poder protestar y salir y juntarnos. No es el tema de protestar solamente. Sin embargo, hace dos días empezaron a quemar gomas. O sea, porque se le cantaron las pelotas de quemar goma, nada más esto, lo de Momo Venegas. ¿sí o no? No, no sé. En realidad, o sea, cada uno tiene su forma de protestar. Es bastante particular. Lo que pasa es que cortar cuatro autopistas o cortar cuatro cosas es demasiado. En realidad, el enojo del Momo, vamos a llamarla así, y de todos los que lo apoyaron es que le están tocando la caja a él. Porque la ley que se viene en cuanto a lo que es el laburo del peón de campo, realmente superadora con respecto a lo que había, superadora en derechos. Y eso no lo invento yo. Se meten en el Facebook, ahí en el lugar que sea del Congreso, no ven cuál es el proyecto. No importa. Supongamos que para ellos es peor, porque se sienten realmente tocados. O que el tema es esto. Cuando la protesta, no hay que dejar de que sea digna esa protesta para decir, está mal la forma de protesta. La forma de protesta ya es hora de que las cambiemos. Ya me tiene, o sea, ya estamos bastante harto. O sea, si estamos hablando de un gobierno democrático, de un país democrático de 20 años y me calenté mal, es hora de que los canales institucionales estén más abiertos para que la gente no tenga que cortar las calles o no tenga que hacer cualquier cosa para protestar o para poder ejercer sus derechos. ¿Sí? O sea, 20 años ya van de democracia, más o menos, o más. No sé. Somos pibes todavía. 83, hacé la cuenta vos, yo no llego. 28. Es una democracia que podemos encontrar los canales como más abiertos para que no se tenga que llegar a esas cosas. Porque el primer lugar a donde se llega una protesta es al medio de comunicación y no a la institución en donde se tiene que llegar. No, pero muchas veces también por intermedio de la institución, y esa institución no da respuesta, y la gente termina yendo a los medios, porque los medios muchas veces tienen mucho más respuesta que las instituciones. Muchas veces hemos visto eso. Sí, pero anda cuando no tengas respuesta. No vayas primero. Pero igualmente hay toda una previa que por ahí uno no sabe ante esa protesta. O sea, hay un montón de por ahí de laburo de gente previo a poder llegar a los medios que uno solamente se encuentra en ese momento que llegó al medio. Pero por ahí hacen años o mucho tiempo que vienen buscando en los lugares donde corresponde que le den esa respuesta. Bueno, ahora lo que así, perdóname, déjame terminar. A los piquetes no. Déjame terminar. Estoy diciendo no, a los corta, cualquier cosa que sea joderle. Está bien. Lo que siempre pasa estamos hablando de lo mismo, o sea, cortás una calle, se ven perjudicados miles de usuarios de esa calle. Ahora también me pregunto, ¿haces un paro de escuela? Me pregunto lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo hace esa gente para que le den bola si aparentemente la única forma que tienen es llegar a ese extremo, que es ir a los medios o cortar una calle? Porque previamente a eso no le dieron bola. O sea, yo soy uno de los perjudicados. Casi todos somos perjudicados con el tema ese de esa protesta de corte. Ahora, lo que yo también propongo es, propongamos un corte o propongamos una protesta, pero también propongamos una solución. No que siempre estemos en contra de quienes aportan ideas, que podés estar de acuerdo o no, o pueden servirle o no a ese sector. Pero siempre estamos en contra sin proponer una solución o una idea. Entonces digo, ese canal que vos decís, los canales institucionales, puede llegar a ser donde propongamos, donde haya propuestas en vez de solamente protestas. O sea, yo agarro y protesto porque no me gusta que vos vengas de camisa, pero no trato de buscarte. Por ahí tengo una remera media vieja en casa, te la traigo para que te la ponga. Solamente protesto porque venís en camisa. Y me parece que la protesta hoy está muy unificada en ese sentido, de protestar por protestar sin proponer una solución. Tomá. Me parece. Sí. Y el año que viene estoy a la mañana en el informativo. Porque dentro de 5 minutos te voy a decir todo lo contrario. Que hay que cagarlos a palo cuando te cortan la calle. Y que me deje pasar por el coche. Porque le voy a pasar por arriba. No, pero no tiene que ver con esas necesidades que tengo que llegar rápido. Y qué también sé yo, ¿sí? Haremos un piquete en la casa de Romero. Estoy practicando en la calle, porque no tenemos, tengo que comprar el coso. Dijo en la calle Zapiola. Hay que ver. No. Todas esas cosas. Es momento de tanda. Vamos a seguir hablando de este tema. Hay muchos temas más. Porque la verdad que estamos un poco cansados. ¿Quién dijo eso, lo de la protesta? ¿Por qué empezamos a hablar? Te has hinchado la pelota. Porque no, te protesta por todo. Estamos hablando de qué cosas mejoramos y qué cosas empeoramos. ¿Y quién para dijo mí, lo de la calle? Empeoramos en la forma de protesta. Primero ¿quién yo dijo eso? Empeoramos en la forma de protesta. La forma de protesta es la misma. Bueno, no mejoramos. ¿Qué es empeorar? El amor o la vida es como la luna. Si no crece, disminuye. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.

Dieguito. Apurate, que empieza la canción. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta, salta por todo el jardín. Y que cuando lo corre la perra, ay, entramos en la última hora y le llena la boca de puma. Sapo puto, andate a la laguna. Yo soy el sapo Pepe. Hagamos cuatro voces. Yo soy el sapo Pepe. Estamos entrando en la última hora del anteúltimo programa de la Copa de Roma. De verdad, si hay algo que voy a extrañar son las noticias del Vaticano. Sapo Pepe. Es este calor. Yo sabía que pensé una vez que estaba en la cadena Caracol, en Colombia, ¿viste? Adentro, en el medio del Caracol. En la cadena Caracol. En el medio del Caracol que... Caracol al vapor. Sí, entre cosas que no hablamos cuál es la tarea doméstica más difícil para el sexo opuesto. Que no sé por qué es para el sexo opuesto. No, sí, hablamos con él y él dijo que para muy él, poquito. Él podía para hacer el planchar. ¿El sexo opuesto nuestro? O el tuyo. El tuyo. Para el sexo, ¿cuál es la tarea doméstica más difícil de hacer ustedes? Que... Pero, pará. Primero vamos a aclarar una cosa. Hay tareas domésticas para mujeres y tareas domésticas para hombres. ¿Sabes qué? Dejémoselo. Esto sí. Para el hombre solo. No. ¿Quién no se envalentonó con las aventuras de Han Solo? O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad. Y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la Copa Derramada de las crónicas del hombre solo. Ya presentado, ya introducido, ya amalgamándose en esta mesa que irradia cualquiera. Temperaturas sofocantes de calor humano. Es así. La sabiduría de un hombre solo. La boludez que hace un tipo solo. Está con nosotros aquí y nos va a hablar de las tareas domésticas en el hogar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, solo. Hola, ¿cómo le va? Hola, Javier. Hola, Michelle. Hola, Tony. Primero saber cómo está para contale. Estas vísperas de la Navidad, si está dudas, emocionado, ¿no? Si ya eligió los regalos. ¿Se arma arbolito el hombre solo? Sí, el arbolito plateado que uno que tenía guardado, que era de muy mal gusto. ¿Chiquito? Y que fue lo único que se llevó. El plateado. ¿Y va cambiando las lucecitas o los adornos o tiene los mismos que hace? No, se pone la misma luz, pero como se te quemó la primera no ilumina. No titila. No titila queda más. Queda fija. Hasta que a veces se te prende incluso fuego, porque no es la de luz fría de ahora, era la de antes. Se te prende fuego el arbolito y se te entra a derretir el niño. O sea que tiene pinche, que pinche. Tiene pinche. Se te derrite el niño. ¿Es cierto que tiene un matafuego al lado del arbolito, por las dudas? No es 5 kilos. No es 5 kilos. El pesebre lo arma. ¿Se puede hablar del pesebre, pues, el horario? ¿Con gente o lo arma con diferentes personajitos solos? Desparramados, o sea, arma 5 o 6 pesebres con un Jesús solo, pero con gente que con invitados, una María sola. Bueno, es muy particular. Una oveja sola, yo me siento un poco representado. Otra estaba mirando bien el burro solito, por el niño en la cocina, niño Jesús en la cocina, lo armó en cada María ambiente. En el baño y José en el Porsche. Porque María dijo, a este no me lo ponga cerca, porque María es mina. El Cristo que me tengo yo, lo tengo que estar dando cuenta, tiene los bracitos así, alzados. ¿Cómo? Pidiendo upa, pero nadie lo alza. Está solo. Está solo. Es un Cristo solo. Y por ejemplo, cuando no tiene un Cristo. Y a María es vieja, la tengo cascada. Me falta la nuca. Yo conozco un par de esas, Sí. Cascada. Está cascada. Y por ejemplo, ¿no le pasa que el camello le falta una patita y lo pone igual, queda como medio de costadito, ¿no? Como el camello lo tengo apoyado en un corcho. Hay que apoyarlo en algo. Hay que ponerle cosas. Y si no, corta pedacito de cigarrillo, de paquete de cigarrillo, y le va haciendo los topes como las mesas que las mesas nunca están a nivel. El a único nivel. Lugar donde se hacen los topecitos para las mesas con los paquetes de cigarrillos es en los bares. Claro. El mozo te hace, el mozo sabe la medida exacta para poner en esa pata, ¿no? En mi casa también, porque no hicieron nada a nivel. Era mozo tu hijo. Arrabal, corre el agua por ahí. Muchas veces uno ha suplantado algún de esos muñequitos, ¿a ¿no? ¿A quién le va a preguntar? Arrabal. O el hombre solo. Arrabal, pregúntenle al hombre solo si alguna vez ha suplantado esos muñequitos y, por ejemplo, le faltaba a Gaspar y ha puesto uno de La Guerra de las Galaxias. Muñequitos que suplantan a los animalitos, quizás por ahí falta una ovejita, uno pone un Pluto. ¿Solo alguna vez le faltó? Bueno, yo ahora es la segunda Navidad que voy a festejar solo. Y el primero fue muy improvisado, lo hice con los muñequitos Jack. Con los titanes en el ring. Sí. Con Peuchele, por ejemplo, Peuchele estaba parado al lado de, claro, de Martín Caragian. ¿Primer no pesebre es de muñequitos Jack? Sí, el primero del hombre solo, porque se lleva todo lo que le trae nostalgia, los autitos Matchbox. Claro. ¿Eh? El autito Matchbox, que es el que le falta la puerta o el capot. Eso que no es pesado. Sí. Después, mi abuela me secó 10 y me los quemó en la hornalla. Esas cosas que uno siempre, siempre lleva con uno, ¿verdad? Sí, el forro. El gorgo a fricción. El coche de policía, el gorgo. ¿El gorgo? Gorgo, era marca, sí. Gorgo a fricción. ¿Cuál es el regalo típico de un hombre solo para Navidad? Para un compañero de trabajo, una compañera. Ah, él. ¿Qué sí. hace él? El hombre solo regala Old Spice. No, si es varón, Old Spice. Sí. Y si es mujer. Si es mujer. Eno de Pravia. No me sabía. Es una de las posibilidades, o si no, una cajita con ese film de pañuelos de mano. Qué asco. Y con, o tres repasadores, por ejemplo. ¿Qué lleva bajo el brazo un hombre solo para decir, la verdad me gustaría pasar las fiestas con ustedes? Bueno, yo en estas Invítenme. Navidades. Sin decirlo, ¿no? No voy a poder llevar nada bajo el brazo porque. Chivea. No conseguí antitranspirante y soy alérgico. Y me puse el Dufour. ¿El? El Dufour común. Sí, y sí. Parezco una gallina clueca porque hasta. ¿Le arde? Hasta el codo me arde. Entonces estoy muy, muy irritado. Pero de llevar, yo siempre lo que llevo es un pan dulce. ¿Bajo el brazo? ¿Fruta brillantada? Sí, o no seco. Llega bien. No, el pan dulce que me parece a mí es el de fruta brillantada. ¿Le gusta la fruta brillantada? No. La saca. ¿La escupe? Yo comúnmente la escupo. Sí. Adentro de un vaso, de otro. Claro. Por supuesto. Hombre, solo vayamos al tema que hoy nos toca. Sí. Que es, ¿cuáles son las tareas domésticas que a usted, al encontrarse en ese momento que tenía que hacerse todo, le costó más? ¿Cuáles son es las como que vayamos le como la top top y vayamos bajando la tarea doméstica más difícil de hacer del hombre solo o de cualquier hombre? A mí lo que más me molestó apenas me quedé solo fue juntar las migas del nylon de la mesa. Se me pega en el repasador. Se le traba. Sí, y le cae al piso. Termina barriendo. Y después, ¿qué hago yo? Salgo al patio, que es pequeño el patio. Sí. ¿Y qué hago? Le pego una sacudida. Y se le viene al repasador. ¿Al? Al repasador. Sí. Y me quedan la mitad dentro, otra parte en el patio, otra en la camisa o en la remera, eventualmente lo que tenga puesto. ¿Cuál sería esa? Y la sopapa en el baño. No lo quería decir porque. ¿Pero por es una ahí tarea doméstica esa? Y sí. Como hombre acompañado, le digo que una de las tareas más difíciles es descolgar la ropa. Usted me va a decir otra vez con el tender, pero sigo con el tender. El tender parte de su vida. De mis 2011. Sí. Si a usted todavía le molesta juntar la ropa, es porque está en pareja muy estable y está muy bien con su mujer. No me molesta juntar la ropa. Digo, tenemos 250.000 broches y no entiendo por qué los corpiños los abrocha. Ya no lo puedo sacar. Cuando lo tiene en la espalda, lo voy a sacar del tender. Es dificilísimo. Yo le arranco los elásticos. Yo me cuelgo del corpiño como si fuera que estoy colgado en una hamaca y le arranco los elásticos. Le llevo todos los corpiños con. Queda en la soga, queda el enganchado y todos los corpiños son taza. O sea, no tienen más tira. Bueno, nosotros, para el hombre solo, esto lo charlamos mucho en el grupo de terapia, ¿no? Sí. Que hacemos nosotros. A muchos les pasa lo mismo. Piden entrar al patio de la casa de un amigo casado para haber colgado un corpiño en una bombacha. ¿Qué cosas a usted le producen un poco de melancolía, por ejemplo, de la vida en pareja? Lo primero que uno extraña es la bombacha. Y el corpiño. Y el corpiño. Y a veces hasta incluso se los pone. No, pero. ¿Se los pone? Sí, porque se los pone nostálgico. Y se mira al espejo, bombacha y corpiño, y dice, ¿qué haces, gorda? Claro, porque se mira uno mismo. Claro. Sí, sí. Yo trato muchas veces de ahorcarme con la cortina del baño, como la haría ella, para no extrañarla. Entonces me auto ahorco para no perder. Practico. Podemos saber de ustedes cuando les toca estar solos en su casa, ocasionalmente. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, sabemos que no es lo mismo, pero quizás motive una reflexión. No es lo mismo. ¿Cuál es la teoría doméstica más difícil para usted, Miguel? Planchar. Planchar. Si yo me quedara solo, me compraría toda remera de bambula. Denle un consejo. Sería hippie. Sería hippie. Usaría remeras de La Paz, todas cosas arrugadas, porque viste que el hippie no se plancha. Me convertiría en hippie. Hay que comprarse. Las camisas son un poquito más calurosas, pero que no sean totalmente de algodón. ¿Y una leñadora? En verano se le complica. La leñadora sí, igual no la tiene kilos. Que planchar, pero se le moja toda en verano. ¿Jogging? No, lo que hay que hacer es doblar prolijamente la ropa. Si usted la manda al lavar rap, sí, se la achica. Si se la lavan con caliente, sí. Pero sí. Usted tiene que pedir que le doblen la ropa. Se la dobla muy bien y la deja dobladita en el bolso. Y uno se sienta arriba mientras mira una película, por no, ejemplo. No, se pelota todo. Y aparte la camisa tiene olor a culo, ¿no? Es un pelotudo este. Bueno, no soy solo, perdóneme. Pero, ¿cómo va a pensar? Se la vienen doblando del calentar. Tender. Ya lo hiciste se la calentar. Vienen estoy hablando. Viene doblada de la verraz. Ya viene doblada la ropa. Ese bolso se deja en un lugar donde nadie toca, nadie anda. Y si no hay nadie. Y se va sacando de a uno así despacito, sí. Sin moverlo de abajo. Claro. Y eso ya se cuelga la camisa, le saca los botones, le saca los botoncitos de esa brocha y la deja colgada en la silla. Igual con el pantalón. Primero el pantalón por debajo y sobre el pantalón, pero lijamente colocado sobre el respaldo de la silla, la camisa al otro día. Se la pone planchada. ¿Cuántas? ¿Cómo se llama donde se cuelga la camisa? Tender. Perchas. ¿Cuántas perchas son ideales para un hombre solo? Bueno, uno se va con pocas perchas. Yo tengo todas en una percha. Yo tengo 9 camisas en una percha. Qué vieja la percha. Y de las de maderita. Está agarrada del último hilo. La percha, aparte. Yo tengo una que parece en la camiseta de Vélez ya, porque está estirada larga. Porque es la mala de plástico. Hay que comprar la buena de madera. De madera. Y que tiene el palillo ese de abajo que gira, ¿no? Es como exactamente. Que ¿Por qué gira el de abajo? ¿Por qué gira? A ver. Porque ahí usted coloca el pantalón, sí. Y tirando del lado de la bragueta, digamos, sí. De los bolsillos, va sacando. Ah, no, es rápido. No, porque se le cae todo. Pero lo bueno de la percha de plástico es que puede hacer aros de básquet como también, para jugar con los por chicos. Ejemplo, ¿sí? O puede pero hacer, por ejemplo, figuras. Ah. Uno que vive solo, digo, una idea para el hombre solo, no quiero que se moleste. Una soguita para ahorcarse. No, pero por ejemplo, usted se va y agarra una percha y hace una figura masculina y la sienta como en la ventana y deja la luz prendida como que hay alguien. Y la percha se puede amoldar más o menos, porque la percha, ¿qué hace? ¿Sabes qué me pasa? La forma de los hombros. Con la ballena de plástico me está pasando todos los días. Usted no sabe, solo, pero he comprado para mi hija menor, la única. La única ballena. Una ballena muy grande que cada vez que bajo a hacer pichín. Te asusta. Me asusta mucho, mucho, mucho. Se agarra piña con la ballena, por ejemplo, agarra y le pega patadas voladoras. Reacciono muy mal y despierto a toda la familia porque hago un grito desaforado. Como de kung fu. ¡Ah! Hago. Hombre, para solo, ver si se va. ¿Cuáles son las tareas domésticas que... Perdón, ¿no? Que usted desarrolló desde su etapa de soledad que nunca hubiera imaginado hacer, por ejemplo? Uno. Doméstico. Limpié el desengrasador de la pileta de la cocina. ¡Qué grasa! ¿Que eso lo hacía su mujer? Continuamente. ¡Qué machista que era cuando estaba casado! Podía. Eso es una actividad de varón. Yo soy muy. ¿Eh? ¡Qué suertudo! Yo soy muy bueno de sí. Sacando cebollas sí. Y pedazos de tomate. ¿De dónde? Del desengrasador. Yo soy muy bueno para ensuciarle toda la cocina para que no me vuelva a romper las pelotas para que lo desarme. Le hago un enchastre. Le enchastro hasta el comedor. Entonces no me va a decir de vuelta que le desarme. Que se... Prefiere que esté tapado. Prefiere que le salga por arriba, ensuciarse toda la panza, todo con la grasa. Pero que yo no le destape eso. Porque le hago Parece la Bristol cuando termino. Ahí tirado hasta cosas que traje de la calle, ¿eh? Porque aprovecho y traigo basura de la calle. Le tiro a un quilombo. Thompson, por favor, ¿cuál es la tarea más doméstica? Más doméstica, no, más difícil, doméstica. Para... El desengrasador. Desengrasador. Le taparon el inodoro. Oh. Sí. Encontrar las medias para el hombre es fácil. Encontrar las medias lavadas o lavar las medias, quizás. ¿Es fácil para el hombre? Lavar ropa automática. Yo puedo hablar de mí desde que estoy solo. ¿Y enrolla su par? Nunca salí con un par de medias que una corresponda con la otra. Yo la que veo dentro de la misma tonalidad, una y una, dentro. Y listo, dentro. Y me dejo... Rombo y Mohamed Ali. El ruedo del pantalón me lo bajo un poco. Sí, totalmente. Sí. Y trata de no cruzarse de pierna en el colectivo para que no le comparen. No, voy parado, me da una oportunidad así. Sí. En una está Yuya y en otra el Sapo Pepe, y usted va. Igualmente, hombre solo, el hombre solo, por ejemplo, es de ponerse el calzoncillo al revés con la toallita esa blanca, total no le importa que lo vean, para dormir. No, al contrario. Se levanta a pillar y va rascándose la panza, la bola. O sea, tiene como una desinhibición así, porque sabe que no hay nadie que lo va a juzgar. No, a veces el problema es cómo organizarse. ¿Para qué? Porque por ahí uno, en vez de tomar como método lavar el calzoncillo cuando se baña, ¿sí? Comúnmente lo va arrinconando, ¿no? Va tirando, ahí va arrinconando. ¿Seco? Y llega un momento y dice, hoy me voy a lavar el calzoncillo. Tiene 12. Se lava el calzoncillo, lo cuelga y cuando se va por otro no hay. Claro. Así que yo ya decidí, yo duermo sin calzoncillo. ¿Y cómo viaja? Y ando por mi casa sin calzoncillo. Así se le seca el otro día. Claro. Sí. Con momento lo cuelgo afuera. Muy bien. Calzoncillo. Muy bien. Igual cuando sale, siempre va con un calzoncillo impecable porque tiene la esperanza de volverse acompañado. No, sí, ponele. Yo, el calzoncillo mío no son muy recomendables. Si no, si me pasa algo, me compro alguno. ¿Se presta el calzoncillo, hombre, solo? Por ejemplo, viene un amigo a dormir y de repente lo agarra una fuerte tormenta, ¿no? Uno puede prestar el slip de agarrar y decir, toma, ponete, me agarra un calambre. yo pensé que era parte de Europa, de, sí. Parte del speech. El calambre en serio. No, yo siempre tengo... El señor Michel Torino en un acto de acrobacia se está juntando una rodilla con la frente y el dedo gordo del otro pie. En este momento va a morder el corcho. ¿Te mató? Esto debe ser la primera vez nunca en vi. La historia de la radio. Un calambre en vivo, señores. Un calambre en vivo. Un calambre al aire. Solo en FM Moreno. Cortá, cortá. Cortá, tirame del pie. Subite y después baja. Despertar al lado de lo que deja el amor. Es que estás.

quiero saber, este año, por ejemplo, uno de los personajes de la Copa Derramada que tenemos que nominar es el Padre Benedicto, o más conocido para nuestro programa como el Padre Santo, o el Santo Padre. O el Padre Mirta Legrand, porque ha cambiado tanto de vestuario, casi como Mirta Legrand. Más un Antegarmás, te diría. Es un Padre Antegarmás. Así que quiero saber cómo vino vestido hoy, en la anteúltima noche de la Copa Derramada del 2011, del 2011, el Padre Santo, Santo Padre. Mándenos a las noticias. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano, porque nos interesa de buena fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con un guardapolvo blanco, barbijo y una partera del brazo, el Santo Padre, ya preparado para el nacimiento de Cristo, lanzó a la Plaza Católica verdades que echan luz sobre la humanidad. Iba a presenciar el parto. Claro. ¿Cómo se viste con una partera del brazo? La llevaba del bracito. Ah, como Maradona. Rezó para que todo... Rezó para que todos los católicos entiendan que si Jesús nació y dio la vida por todos, es indispensable que sean mejores personas y cada vez más piadosos. De cualquier modo, el año que viene volverá a nacer y después se va a morir y así sucesivamente. Todos años. Tres días, otra vez. Yo te digo una cosa, ya debe tener un olor podrido. Aseguró que el 24 del 12 del 11, sí, María dará a luz a una criatura divina y dio por seguro que nuevamente será varón. ¿Quién dijo eso? El Santo Padre. ¿El padre? Sí. ¿Él sabe? Sí. ¿Que el 24 qué fecha? El 24. ¿Ahora, Navidad? ¿Pero de este año? De este año. Sí. Y del año que viene, y del otro. Va a dar a luz una criatura divina. Sí. Y dio por seguro, sí, que nuevamente será varón. Pero eso no es como los cumpleaños que la madre siempre dice, ay, tengo dolores de parto. Sí. Dice ella, ¿quién es el Padre real de Cristo? El Padre es el Dios. Sí. ¿Y la madre? La Virgen María. ¿Y José? El Padre no era el Espíritu Santo. José era el de barba que decía, pa, no te digo, yo quería una nena. Sí, es chancleta hacia el boludo. Pero dejate hinchar las pelotas, no sabes que es Dios, que es Cristo. Es el donador de semen, sí, tal vez. Es el Ricardo Ford de la época. ¿No? Es muy fuerte lo que están diciendo. Sí, perdón. Pidió a las iglesias de Argentina que vuelvan a preparar el pesebre tradicional con los animales, dando aliento al niño para que no muera de frío. Por otra parte, con la quita del subsidio y los servicios de luz y gas, no se podrá pagar la factura. Rogó para que la festividad de Reyes, Melchor y Gaspar revean la deplorable actitud de hacerle cargar todos los bultos a Baltasar. Ese negro que la hubo. Esas han sido. ¿Sabes cómo dijo esto? Acá gana guita como un blanco, pero corre como un negro. ¿Sabe que me gustaría que tal vez armemos un pesebre del 2011? Entre todos, sí, nosotros. Se me ocurrió recién. ¿Por qué no armamos un pesebre con las mascotas que antes no eran mascotas? Porque antes, por ejemplo, ¿cuál era la mascota? El perro, el perro. El conejo. El perro. El loro. El loro era mascota. El loro. Sí, tendría que haber un loro en el pesebre. Por supuesto, para que no lo deje dormir. Como si fuera como las gallinas que le ponen la luz para que pongan huevo todo el tiempo. Bueno, María acá dice que fue un ángel, María dice que fue un ángel, María dice que fue un ángel. Yo tengo dos Cornuda historias con los loros. José Cornudo. Una es que... Mamá, ¿por qué María mató al sodero? Dice el loro. Una es que me cambiaron de loro 5 veces hasta decirme la verdad de que se me había muerto el loro mío. Sigue con el mismo problema. El loro Juancho. Con un pollito ese. Sí, el loro Juancho se me había muerto y... Y la otra es que a mí me enseñó a cantar el primer tango un loro. Ahora entiendo. No, pero de verdad estoy hablando. Y la verdad que fue, o sea, es un hecho. ¿Y cómo cantas un tango vos, por ejemplo? Mina, que fuera en otros tiempos, ramas papá milonguera, que en esta noche tanguera. Y así, papá. Porque es la más papa. Pepe. Si no dice papa el tango, no te lo canta el loro. ¿Y por qué el loro siempre dice Pepe? Pepe, Pepe. Y porque es lo primero que le enseñan Pepe. Después Pepe de papa. ¿Es cierto que al loro se le enseña a hablar borracho? ¿Se le ponen migas de pan con vino para que el loro se empede? Ah, no, pues yo he tratado de hablarle a un loro borracho y nunca pude. No, eso se duerme. Eso era vos. No, claro. Claro, en vez de un loro era un plumero. ¿Cómo? No me habla este loro y le pegaba el plumero contra la pared. Eso te dije yo hoy. ¿Qué me dijiste? que no hablo con la gente si no estoy borracho. Tenés razón. A él le damos miga de pan mojada en vino. A la mañana temprano. Soy antisocial, sí. Che, ¿cuál fue tu mascota, Raval? Esa que vos recordás, ese perro, el caniche. No, en casa el perro que yo más quise se llamaba Chango. Chango. Que le pusimos en homenaje con mi hermano, al Chango Farias Gómez. ¿Qué, lindo. ¿Qué es lo más antinatural a ese perro que le hicieron para ser un perro, no? Hoy que se le ponen pulóveres a las mascotas, que lo mandan al psicólogo, que le ponen zapato, que le ponen una corbatita. Sí. No, mi hermano lo que hizo de raro con ese perro fue que le curó el empache y lo descaderó. ¿Cómo le curó el empache? Le tiró el cuerito atrás, sí, y le corrió una vértebra. ¿Y cómo caminaba después? Con la cabeza gacha. ¿Cuál es el cuerito? Triste, el cuerito es la espalda, ¿no? La espalda, que sí, te agarran de atrás. Me acuerdo que mi abuela a un cabrito le curó el empache y se quedó con la cola en la mano, porque creo que se le tiraba de la cola al cabrito. Ah, el cabrito sí, para. Bueno, y se quedó con la cola en la mano y lo comimos. Horrible, horrible cuando te hacen la de la soguita, la de los metros. ¿Cuál es? El empacho, que te eruten en la cara. Es espantoso. Sí. Y la que te bosteza. Estás mal. Bueno, vos también espantoso. Estás mal. ¿Estoy qué? No, no, el bostezo cuando estás ojeado. El bostezo. Ese. Y el vaso, arriba el vaso con el sol, que era ese de. Ah, con la toalla. Ese de borracho también. Es una mentira. Te hierve el vaso, pues, el calor de la cabeza te hierve. Sí. El agua. Sí. El agua. Como cuando. Saca? Si estás contracturado. Si estás contracturado, pasate un cigarrillo. No, sí, un azufre, pasate. Pero un cigarrillo. No, era pasame un cigarrillo, no pasate. No, te pasa un cigarrillo, si se parte es que está, tenés mucho no, nudo. No, un azufre, vos te fumaste un pucho... azufre, para mí fumó azufre. Claro, y se pasó el cigarrillo por el lomo. Pero azufre, yo no ando con azufre todo el día, ¿qué soy, el diablo? Deberías hacerlo. ¿Eh? Sí, creo que sí. Seguir con la amiga mojada en vino. Por eso estás contracturado. Sí. Hablando del diablo, ¿saben quién viene? ¿Quién? El dios de la mascota. Su antítesis. Raúl Portal. Todo lo opuesto al diablo. Imagínatelo. ¿Quién vendría a ser? ¿El opuesto al diablo? Ulises Dumont. Brandoni. El orgullo que tiene este programa, la prioridad la tenemos nosotros. El teléfono tenemos. Dijo Carlos Bianchi. La prioridad la tiene el club. Y me quedé congelado, ¿no? De tanta inmensidad, de tanta luz. ¿Está la presentación esta vez? ¿No tiene presentación? No necesita presentación. Solamente decís su nombre, como decís Diego. Señor. Father. Señor. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Con nosotros una vez más, cuarto o quinto jueves consecutivo que tenemos el honor de tener este personaje tan singular, un personaje muy colorido para la ciudad de Buenos Aires y sobre todo para la República Argentina. Así como también para sus repetidoras de Mozambique, Senegal, Salta y Jujuy. Con nosotros, habla para la Copa Derramada, señor Dios. Buenas noches, mis príncipes. ¿Cómo buenas están? Noches, padre. Buenas noches. ¿Le gustó la presentación? Estoy probando presentación. Sí, no, muy bueno. Lo que no me gusta es cómo berré al indio este que me canta algo a mí. Consíganse uno que afí. Porque era un loro. Dios, un poco la gente me estuvo preguntando esta semana. Ya y... sé. Ya sabe. Igual dígalo. La pregunta, esto es un programa de radio, creo. Sé que sabía usted, pero el público se renueva y tenemos que ser explícitos para con todos nuestros oyentes. Y la gente preguntaba un poco cómo nació esto de la Navidad. Si es un invento de Coca-Cola. Te voy a explicar. Nosotros cuando viene todo este temita de María. ¿Quiénes son nosotros, Dios? Nosotros. ¿Qué es, como una comisión? Los del Corán me afanaron eso, ¿viste? Que cuando empieza el Corán hablan en plural. Nosotros. Dicen nosotros. Y Cristina, yo lo mantengo también, porque es una especie de misterio, ¿no es cierto? ¿De? Somos una delantera muy efectiva. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Ah! Un equipo ofensivo, un equipo automático ofensivo. ¿Quién es el goleador de esa tricota? Yo soy el que maneja todo. Usted es el 9, usted es el que define, usted es el que yo sale en los que diarios. Todo, Espíritu el Santo decide. Es el enganche. Es con sí, el del doble Santo. Apellido, es como ir a la Sarabia. Y medio irregular. La Caballel. Como que desaparece un poco del partido, como del cielo, se va del cielo, vuelve. Un cielo al bien, un cielo mal. El Espíritu Santo, hay una frase popular. Sí. ¿En el cielo o acá? Hay una frase popular que lo ubica el Espíritu Santo en su perfecto lugar. A ver. Cuando alguien dice, ah, no fuiste vos el que hizo esto, ¿qué fue el Espíritu Santo? ¿Qué fue? ¿Mm? Sí. Ahí vuelve. ¿Qué es? Como es... el que siempre tiene culpa. No, lo tengo siempre a mano. Sí. Cuando se quejan un poquito los papeles, es como el comodín. Sí. El Espíritu Santo. El polifunción. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo nace un poco esta Navidad y quién es su ángel preferido? No, no tengo ángeles preferidos. Me llevaba bien con Gaby. ¿Fofo? No, Gabriel. El ángel Gabriel. Uriel, bien. ¿Y la Bruna? ¿Qué dos? Y la Bruna era gallina. ¿Cuál es? Voy a explicar lo de la Navidad. Eso. Sabíamos, repito lo de sabíamos, que un parto no iba a ser muy taquillero, que digamos. Entonces lo invocamos con la fecha de Papá Noel que ya estaba. ¿Papá Noel es previo? Papá Noel es anterior. Sí, ¿es sí. previo al pesebre? Sí. Papá Noel ya estaba y nosotros lo volvimos a colocar en funciones. Por eso está tan relacionado, y esto es con todo respeto, se lo digo, cuando muchas veces nos dirigimos a una parte de la mujer que le decimos, te tendrías que haber depilado, mirá, tenés un Papá Noel. Sí, porque recuerden ustedes que siendo varones, para algo yo he hecho la mujer. Claro. ¿Eh? Y el pesebre. Precisamente. Gracias, Dios. La semana pasada me preguntaba a esta chica, una chica, esta no chica. Voy a dar su nombre, dice Dios es una mujer, sí, y pregunta, ¿por qué se la hiciste tan difícil a las mujeres? ¿Tenés algo personal? ¿Tanto quilombo por una fruta de mierda? Bueno, de alguna manera sí, porque cuando yo digo no toquen, no toquen. Claro. Digamos. Hay límites. Hay límites también. Y aparte no sé para qué querías manzanas si tenías banana. Por supuesto. Y por otra parte, demasiado bien salieron porque las hice con una costilla. Tampoco tanto pueden pedir. Un poco, claro. Sí. Y con costilla y le hizo bastantes protuberancias y bastantes curvas que nos vuelven locos, ¿no, Dios? Sí, por lo visto. por lo visto y por lo que conozco de tu vida, sí. De mi vida. Uh-huh. Yo me quedé sin preguntas. No, Dios, yo quería preguntarte a ver. El significado, no solamente de la Navidad. Pregunta tranquilo que no voy a dejar que te acalambres. Pregunta. Gracias. Quería saber, no el significado de la Navidad por este hecho que es el nacimiento de tu hijo, que sería nuestro, ¿qué? Tu hermano. Mi hermano. Sino toda esta cosa que está relacionada con lo comercial, pero no lo comercial en este momento, sino con los regalos, que supongo que en ese momento por ahí serían cosas... no sé, una oveja, una joya, cosas que están siempre relacionadas con los regalos. ¿Por qué está relacionado, lo dije? Bueno, recuerden ustedes que los Reyes Magos que venían de Oriente, ¿verdad? Sí. Trajeron los regalos para el niño porque sabían que en esa fecha iban a ser Yeshua. Está bien, pero así como sí, hay regalos quedó... en Navidad, ¿por qué hay regalos en el Día de Reyes? Porque no tuvimos ellos? Que desdoblar la fecha. ¿Por qué? ¿Porque no daba abasto papá? Claro, tuvimos que desdoblar la fecha porque ya Papá Noel no quería más. Ustedes siguieron pecando, se siguieron reproduciendo como conejos. Tuvimos que subdividir la fecha. ¿Por qué está tan seguido lo que es Navidad, Reyes y Semana Santa? Si Semana Santa supuestamente pasa como 60 años después. No, en realidad pasa 33 años después. Ah, 33. Tenés las cuentas mal sacadas. Y pero estaba con los 33 antes de Cristo. Uriel, una Biblia. ¿Uriel quién es? El ángel. Ahí te alcanza una Biblia. El ángel preferido. ¿Qué querés? Pero nunca vi un no, bueno, ángel quiero con... saber... ¿Qué eres, católica? Una paulista. Me divierte más la paulista. Perdón. Puede ser. Dios, ¿qué pensás? Son lindas las chicas de San Pablo. Sí. ¿Qué pensás, Dios, los negros sobre no los ateos? ¿Mm? ¿Qué pensás sobre los ateos? Sobre esos que no creen en ti... pero sin embargo están ahí haciendo una fila para comprar algún regalo en un todo por dos pesos. Porque en realidad conservan una tradición, se niegan, pero yo estoy dentro de ellos. Seré siempre el eterno y gran misterio a resolver, ¿verdad? ¿Dudan ellos muchas ¿creer? Veces cuando apoyan su cabeza en la almohada sobre tu existencia? No, viven la espantosa angustia de carecer de fe. Dios, si usted fuese comunista... Ah. Quisiera... comunismo, ¿de los pobres o de los ricos? O sea, ¿quisiera que todos compartamos plasmas o quisiera que todos comamos pan y cebolla? Y cebolla y agua, pan y agua. O sea, ¿el comunismo, mira, es de pan y agua o es comunismo de plasmas? Este es un tema netamente político. ¿Del cielo o de acá? Es netamente político. ¿Del cielo o de acá? Mío. Tuyo. A mí me conviene que cada tanto haya bastante pobreza. ¿Para? Para poder hacer algún milagro. Porque ya la tecnología me está matando. Te digo la verdad, están haciendo cosas increíbles. Estos tipos que ni a mí se me habían ocurrido. ¿Eh? ¿Te superó? Microchip. Es una barbaridad. Dios. La cosa que yo ni me imaginaba. Mirá que yo los hice, les tenía bastante fe, pero. Nunca, se te fueron de las manos. Se te fue el grupo de las manos. Se te fue el grupo de las manos. Yo me fue toda la mía. Dios, dado que uno ve en la tierra, ¿no? Que las entidades eclesiásticas, católicas, ostentan novedades edilicias, riquezas, buen pasares, curas con Renault 18, alguno que otro con dos pibes, con un Megán, tres o cuatro fieles que le lavan la ropa y el sable. Renault 18 tiene son todos Renault 11, Renault 4, Renault 9. Pregunto, Dios, ante esa ostentación casi menemista del catolicismo hoy ante la sociedad, tú, que le has lavado los pies a María Magdalena, que le has cortado el pelo a Lucas Prodan, ¿y qué has hecho por la humanidad? Todo, has dejado hasta tu vida. ¿Qué piensas de ese catolicismo ostentoso, pedófilo y al mismo tiempo aprovechador muchas veces de la fe, de mí, de él? No digas todas cosas buenas, decí algo malo que tenga. Bueno, y dejan la mesa sucia. Bueno, en realidad lo que tratamos de hacer desde la iglesia, ¿verdad? Y esto lo he charlado directamente con el Papa de turno y demás, es tratar de juntar todo aquello que a ustedes los pueda poner en condición de pecar, que los tiente. Como alimento no perecedero. La juntamos toda, ¿verdad?, en la iglesia, para que eso no quede desperdigado por allí, para que ustedes anden pecando. Les están haciendo un favor. Gracias. Gracias por tanta salud. Tranquilo ahora. ¿Alguna pregunta, Javier, para Tata? No, yo soy agnóstico, así que... ¿Sos? Agnóstico. Bueno, el trabajo es otra cosa. El agnóstico es mucho peor que el ateo. ¿Por qué? Porque ¿en qué dice sentido? Ah, no sé. No se la juega. ¿Existe Dios? Ah, no sé. Ah, no sé. Thompson, ¿se quiere sacar la duda? Pregúntele. ¿Es agnóstico, Thompson, ateo o católico o scout? Scout, dijo. Pero él no es religión. Scout, dijo. La religión la crean los hombres. Dios es Dios. Claro. El Dios es Dios para todos. Es Dios para todos. Y es Dios único. Claro. Dios imperial. Como... Dios monárquico. Es Dios. Dios, tu santo Dios. Padre. Uno mira el cielo y ve el cielo. ¿Y qué vea en el cielo? A Dios. Dios. Un avión de Lapa. Ah. Dios. Bueno, yo voy a reconocer públicamente algo que nunca dije. A ver. Cuando. Bájame la cortina. Cuando salió este tema de los mandamientos y demás. Qué bueno. Amad a Dios por sobre todas las cosas. Sí. Yo estaba bastante flojo de autoestima. Estaba como que soy Dios, pero qué sé yo, soy muy volátil, no sé si quiero esto o lo otro. Ah, sí, que no estoy tan seguro. Ya el primer intento, que me salieron dinosaurios, bichos raros, y lo rompí todo, sí. Empecé de vuelta. Monos. Y lo de no desearás la mujer de tu prójimo, porque hacía falta. Es lógico. ¿Por qué? Porque es horrible comúnmente. ¿Quién? La mujer del prójimo. Siempre más linda que la tuya. De última decir, no desearás la tuya. Claro, que es mejor, es más real. Yo sinceramente, estoy tan lejos de todos los temas vinculados a la sexualidad que eso lo dije porque me pareció simpático. Sí, igualmente tendrías que haber pensado un poco en todos esos hijos tuyos que te representan en la tierra, que no cumplen con ese mandamiento. Porque sí desean a la mujer del prójimo, porque no pueden tener la propia, y al mismo tiempo se hacen los que no quieren tener la propia. Entonces. Calambre. No llega. Che, últimos minutos. Cerramos con Dios. La verdad que tenemos que hacerle la pregunta a Dios del millón. En comunicación telefónica, en directo con Dios. Alguna vez me gustaría que estés acá con nosotros, a pesar que estás siempre, siempre con nosotros, ¿no? Dios, un poco saber cuál es el significado de la vida. Dios, ¿para qué vine al mundo? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estaré? ¿Quién soy yo? ¿Dónde voy? Cuarta voz. No la sé. ¿Cómo estoy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estaré? Afuera es de noche. Esto es para que lo vayan pensando. Esto es para que lo vayan pensando. Un poquito más fuerte que no. Esto es para que lo vayan pensando. Un poquito más fuerte, Dios. Esto es para que lo vayan pensando. ¿Quiénes son los Reyes Magos, Dios? Esto es para que lo vayan pensando. Dios, ¿quién es Papá Noel, Dios? ¿Por qué nunca me trajeron un trineo? Dios, ¿por qué dicen que Papá Noel no trae electricidad? Una copa derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida. Que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. La Zurca, autor del tema La Copa Derramada, quien da nombre a este programa. No es que ellos dijeron vamos a hacerles un tema, sino es que nosotros dijimos vamos a robarle un tema y vamos a decir. Pero son amigos al fin, y este año tuvieron lo mejor de La Zurca. Es que La Copa Derramada sonó en todos los estadios del país. Chupa tres huevos lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos con la copa al interior. No, listo. Vamos con la copa a la costa. Porque sabés que la radio se hace con auriculares. No, este es un. Y hoy es en chomba, no es en camisa. Pero todos. Mirá, no, Arrabal vino en camisa. No, pero es cuadrícula. Y tengo 4 o 5 que me estuve probando antes de venir porque me gusta venir a la radio. Para jugar al tatetí. ¿Eh? Este es para jugar al tatetí. Ponete los auriculares, por favor, no colgué los botines antes de tiempo. Ya se la agarraron con mi agenda, ahora se la agarran con mi camisa. ¿Qué más? ¿Quieres que le muestre los slip? No, por favor. Que me los prestó Arrabal. Ah, ya ves, se calla. Presenta. Yo en ningún momento dije nada. La Zurca tuvo un gran año este año que estuvieron repartiendo el tema La Copa Derramada por todos los estadios de la Argentina. Sí, sí. Estuvieron en Córdoba, estuvieron en La Plata, estuvieron en Rosario, estuvieron en San Juan. Sí, yo hice presentaciones. Cuando ellos tocaban el tema este, yo salía caminando. Sí. Y la gente me reconocía que era yo solamente por mi andar. Sí. Acalambrado. Para el año que viene. Sí. ¿Tienen algo pensado? ¿Tienen algo como propuesto? ¿De qué se va a tratar este programa? A mí me gustaría que se enfocara mucho más hacia lo social. A ver. Tendríamos que hablar un poco más de nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Cómo? No, déjame ver. Bueno, tampoco, o sea, es muy largo. Por ¿vos? Ejemplo. Ya solucioné. ¿Qué pensaste vos para el año que viene? La verdad que sobre el programa no... Nada, ¿eh? ¿Pensás que está bien así? No, tampoco, pero bueno. ¿Qué pensás que tenemos que mejorar? No, como mejorar, no. No te dice nada. ¿Qué cosas sí? La Thompson que tiene la mandíbula rota te va a decir lo mismo, boludo. ¿Y qué cosas no? Decime, ¿qué cosas sí? ¿Qué cosas sí y qué cosas no? A ver. ¿Qué cosas no? Pensé que le estaba ¿qué cosas no? ¿Qué yo cosas tenía no? La respuesta. Para mí algunas cosas sí y otras no. Claro, para mí también. Sí. Yo comparto con eso. Para mí un 60 de sí y un 40 de no. ¿Cuál es el 40 de no? El 60 de sí. Me parece bien. Está bien. Yo hasta ahora comparto con todo lo que están diciendo. ¿Cuánto porcentaje? 50 y 50. ¿Cuánto 50 de no y cuánto 50 de sí? La mitad. ¿Vos? Es bastante. O sea, sería sí. 25. Bastante. Sí. Hablando muy en serio, este programa mejoró muchísimo. Sí, ¿desde cuándo? No me gusta decirlo. Desde que yo ingresé, ¿verdad? No, sí, pero. No, me gusta. Yo pienso que mejoró mucho. Sí. ¿Desde cuándo? Sí, igual cuando llega tarde hace cae hace 2 o 3 meses sí. como que pegamos una remontada. Un estirón. Para mí pegamos no un estirón. Ahora. Creo que crecimos radialmente. Sí. Pegaste un estirón. Frase sí. Que hay que decirle, que no hay que decirle a los chicos. Si usted tiene un chico que está, no pegó un estirón. Creciste, decirle. Porque es feo decirle pegó un estirón. O decirle, dejalo, está revolucionado. Sí, o porque muchas veces uno relaciona el crecimiento de los chicos con la enfermedad, porque Harry dice, tiene fiebre, está creciendo. Siempre. Tiene fiebre. Claro. Ponerle una media con hielo en la frente, porque tiene fiebre, no es tiene que hipo. Está creciendo. Tiene yo, hipo, por ejemplo, está médicamente comprobado, los enanos nunca tienen fiebre. Ni hipo. Tampoco, claro, ni hipo. Y aparte, si tiene un hipo, se pega en la cabeza contra la mesa. Señoras, señores, hasta el jueves que viene. Para chuparle la fiebre te tenés que agachar para meterle la mano en el culo. Cuando no les digamos. Si le pones en el brazo o entre la pierna, en el culo, en la bola. No sabes dónde está el brazo. Sí, perdón. Que la copa derramada ha llegado a su fin. Sí. Que de 21 a 24 no estaremos durante el mes de enero. El jueves que viene diremos eso. Diremos. Chau. Chau, último programa de la Copa Derramada. Sí, el jueves que viene, así que el jueves que viene llamen todos, háganse todos presentes, porque vamos a estar regalando por lo menos dos corchazos. Sí. Sí. Igualmente me gustaría el jueves que viene que vengan. Me gustaría el jueves que viene dos que corchazos, vengan. Yo no me anoto. Todas las personas que han participado este año en el programa, me gustaría que venga Pepina a saludar, me gustaría que vengan Vero, que venga Gustavo, que venga. El jueves que viene que traigan todo que un elemento no perecedero, como una sidra, que dura 14 años dura la sidra. Sí. Yo pensé que decía 14 minutos. Un zapato. Traigan algo. Traigan algo perecedero. Que vamos a donar a una institución de Moreno, ¿puede ser? Sí. Dale. A elección. El jueves que viene queremos toda la gente en la puerta de la radio con un alimento no perecedero. De su pie izquierdo. A ver el programa en vivo. ¿Qué ahí te está. Parece? Juntémonos todo. El jueves que viene, listo, cuando digamos este jueves y es también, el último programa del 2012. Sí. ¿La hacemos de vuelta? No. Yo quisiera agregar que pueden traer también sondas, escupideres, papagayos, porque por ahí algunos pueden necesitar el hospital. Sí. Pero que no estén usados, o sea, que no se los saquen para traerlo. Sí. Que y también, compren. Y también, ¿sabes qué pedimos? También chapitas con nombres de viejecilios, porque es posible que todo eso lo donemos a un geriátrico. Entonces, hasta el jueves que viene, cuando digamos. Y chapitas de plástico. También. Buenas noches, este es el último programa del 2002. Sí.